que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web. Semana caliente, semana con muchas situaciones, no solamente en nuestro país, sino en el continente, que de alguna manera están afectando la vida política y social en nuestras naciones. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va a usted? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, como para entrar así en tema, le digo que vengo en bicicleta. ¿Por? ¿Está haciendo gimnasia? No, me he metido de lleno en la economía nacional. Ah, en la bicicleta financiera. Eso. Ah, bien, está bien, está bien. ¿Cuántos dólares compró? No, usted está desactualizado. Ah, ¿pone en plazo fijo? No. ¿Caja de ahorro? No. ¿Qué? Compramos títulos. Las LELIC subieron su tasa de interés al 60%. ¿La Lilita Carrión? No, LELIC. LELIC. Bueno. Antes eran las LEVAC, ahora son las LELIC. Van mutando porque la moda va cambiando. No, van mutando porque estamos endeudados hasta la coronilla, estamos llegando al billón de dólares en bicicleta financiera. Y bueno, entonces cada vez que queremos bajar un poquito las tasas de interés de los títulos, sube el dólar. Entonces ahora, para mantener el dólar, subimos las tasas. La cuestión es que ellos manejan el precio del dólar, el precio de las tasas y el riesgo país. Y a nosotros de la bicicleta no nos dejan ni el piñón, digamos. Ahora, yo tengo dos bicicletas de nuestro hijo y una de... y dos de la nieta. ¿No puedo hacer nada con eso? Hay que ver si se lo recibe alguna cachivachería en... ¿cómo se dice esto? En carácter de empeño. Creo que cagan por ahí. Bueno, hay una situación. Vamos a entrar en las cosas serias de que... ¿no? ¿Usted por qué me mira mal? Si usted dice que no son cosas serias estas. Usted dice que no son serias. No, me refiero a que vamos a tratar de entrar en los temas que son importantes, porque ¿qué le afecta que aumente el dólar, que se disparen las tasas, que la LELIC y las lilitas y las qué sé yo, que vayan aumentando? ¿Qué le afecta? Si usted no puede comprarse un bife de chorizo, ¿por qué no lo puede garpar? ¿No? Es la realidad. cuando salen, van al mercado, tienen que ver qué pueden comprar con las dos monedas que tiene encima. ¿Y usted sabe por qué yo tengo dos monedas encima? Ah, no sé. Porque soy docente. Ah, bueno. Y si quería progresar, tiene que ser política. De Cambiemos. De ninguna manera. Usted sabe que esta semana estuvo asignada específicamente porque debía iniciarse el ciclo lectivo y hubo un paro docente de 48 horas. ¿No les da vergüenza después de tres meses de vacaciones? 6 y 7 de febrero, paro y movilización. Pero enorme movilización. Una cosa gigante allá en Plaza de Mayo, enorme. La de los docentes allá. Sí, sí, la de los docentes fue impresionante. ¿Y acá en Córdoba? Sí, hubo, pero nada que ver, digamos. La cantidad, el manejo, la parateada fue diferente. Pero allá fue verdaderamente, escandalosamente enorme. Yo le voy a hacer, los docentes. No, yo le quiero decir lo que me dijo una gremialista, una sindicalista. Me dijo, me da vergüenza la poca cantidad de gente que hubo en la movilización de los docentes en Córdoba. ¿No lo dije yo? Sí, no, es que no me cabe duda. Yo no tuve oportunidad de verla entera. Yo llegué apenas a el discurso de ese que se hace en el palco, digamos, al finalizar el acto. No vi en sí cómo era la movilización. Yo creo que ya estaban desconcentrados cuando yo llegué, desconcentrándose cuando yo llegué. Así que no vi el tamaño de la marcha. Pero seguramente hubo poca gente. Pero en cambio en Buenos Aires fue enorme. Y es notable cómo los gobiernos, en particular el gobierno de Vidal, niega absolutamente toda posibilidad de arreglo, todo lo convierte en un Boca-River con Baradel y en el medio queda tan perjudicada la escuela pública que la que se beneficia es la educación privada. ¿En manos de quién está la educación privada? Todos amigos de Cambiemos. En Buenos Aires que se pierda la escuela pública es un negocio redondo. Y acá en Córdoba también, acá en Córdoba también, entre la iglesia y los Cambiemos, se reparten en el negocio de la educación privada. Acá nomás, acá en la cerquita, en la ciudad de Villa Carlos Paz, cabe recordar que si bien se inició una escuela, la primera escuela fue pública, la escuela Carlos N. Paz, después la mayoría de las instituciones educativas que se fueron desarrollando, se fueron levantando, fueron a través de gestión de la religión católica, ¿sí? Y bueno, fueron las que prevalecieron y costó muchísimo para que se instalaran más escuelas públicas en la región. Costó muchísimo, pero bueno, y hacen ese contrapeso y esa puja por el tema de las matrículas y por el tema de qué sector de la sociedad van representando a medida que se van sosteniendo estas instituciones. Sí, ¿algo más sobre eso? Es que también hubo otra gran marcha, que fue gigantesca, gigantesca, enorme, acá en Córdoba también, ayer. Ajá. O sea, no ayer, perdón, sería el viernes. Por el paro internacional de mujeres, una marea gigantesca en todo el país y 90.000 personas en muchas partes del mundo, 90.000 en Córdoba, 90.000. Ese número muy pocas veces se ha logrado llegar, ni siquiera en las marchas de los 24 de marzo en Córdoba. Sí, yo creo que era más grande que la de los 24, que nosotros hemos asistido a todas. Me parece que esta fue más grande. Y bueno, pero, digo, están pasando tantas cosas, una semana, dos marchas gigantes le estoy relatando, y ahora me quedo tranquila, porque la CGT... La CGT. ¿Qué es eso? Confederación General de los Trabajadores. Y la CTA están por empezar a convocar una marcha. No, un cartel. Yo leí que iban a desistir de un paro que no habían anunciado nunca. Una cosa así. El miércoles se juntaron y empezaron. Una idea surgió de preparar una gran marcha contra el ajuste de Macri. Ahora, leí por ahí también, en las redes sociales, que algunos sectores feministas estuvieron criticando que las sindicales, las organizaciones sindicales, las dos, las CTA y las CGT, no estuvieron haciendo apoyo económico y logístico para la marcha del Paro Internacional de Mujeres. Hubo comentarios de desmentidas, ¿sí? Personalmente no puedo dar fe a ninguna de las dos cosas. Lo único que yo sé, y creo que hay varios columnistas y varias compañeras y compañeros que coinciden en que las organizaciones sociales, políticas y gremiales que deberían estar acompañando, apoyando y militando esto que fue maravilloso y que ha sido una demostración extraordinaria de fuerza y de convicción, como ha sido el Paro Internacional de Mujeres y fundamentalmente en la Argentina, bueno, estas organizaciones que he mencionado antes no han estado a la altura. No han estado a la altura de este tema puntualmente, del Paro Internacional de Mujeres, como no están a la altura de la situación gravísima que atraviesa la Argentina. Cada vez más desocupados en la Argentina, cada vez más hambre, cada vez más exclusión, cada vez más desamparo y cada vez más violencia institucional contra el pueblo argentino. Y las organizaciones políticas y sindicales se están abriendo de gambas, si es que hacen algo, ¿no? Es vertiginosa la caída de los empleos en el sector automotriz, por ejemplo, donde se han producido suspensiones, pero estamos hablando de miles y miles de suspensiones de trabajadores en nombres emblemáticos de la industria automotriz. Estamos hablando de Renault, de Fiat, de Peugeot, FATE, que son, digamos, fueron como el soporte de lo que se llamó la clase obrera en este país, ¿no? Y eso no hace reaccionar a ningún gremialista, pero no que no reacciona la CGT, no reacciona ningún gremio por su cuenta tampoco. Entonces es como que las dirigencias no están a la altura de ninguna cuestión de base, ¿no? Usted sabe que Garbarino, por ejemplo, que es una cadena que tiene cerca de 90 sucursales en el país, si es que no son más, estoy tirando así un número que me parece haber visto, está pagando los sueldos en cuota. ¿Cuánto van a tardar en dejar a todos esos empleados en la calle? Y así todo, y no hay ni peor ni la mitad. La construcción se fue a pique, o sea, todo mal. Y no hay ni la mitad de una movida gremial. El único gremialista que aparece de vez en cuando es Palazzo, que aparece criticando a sus pares de la CGT, y ya está. Pero hace rato que está en silencio, como habían acordado los aumentos, aparentemente no hay movilización, no hay queja, no hay protesta. Yo creo que es algo que seguramente, si Mónica Gómez nos está escuchando, es un tema al cual recurrimos muchas veces y que coincidimos muchas veces con Mónica y con otras compañeras, otros compañeros, en esto de la fragmentación de las luchas y no el aglutinar las luchas. Es decir, por ejemplo, si hoy estamos reclamando por una paritaria para que se discuta el salario que debe gozar un docente, todos los gremios deben acompañar esa lucha. Si hoy hay un paro internacional de mujeres, todos los gremios y todos los espacios sociales y políticos deben acompañar los reclamos que vienen haciendo, que han conducido a estos paros internacionales de las mujeres. O sea, la sociedad debería aglutinarse para llevar adelante planes de lucha concretos y efectivos para reclamar lo que les corresponde. Creo yo que la unidad es lo que está faltando y es lo que apuesta, no solamente Cambiemos, sino el imperialismo apuesta a ello. Igual es un fenómeno que a mí me parece que viene sucediendo desde hace un poquito más de 3 años, que es este fenómeno de que no se genera, por ejemplo, un paro en un sector porque haya dificultades en una empresa. Antes usted tocaba a 100 operarios de Ford y paraba toda, pero toda, absolutamente todo el gremio automotriz. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora eso no son conflictos así de una empresa, ¿sí? Y son los trabajadores de una empresa y la estructura gremial en sí no reacciona. Y eso es una fragmentación realmente muy bien lograda, ¿no? Pero que da vértigo. Y además, en las calles puede haber movilizaciones pequeñas de trabajadores de una empresa, o va a encontrar movilizaciones más grandes de gremios del sector público. Pero del sector así industrial no hay convocatoria. Es un da vértigo porque la situación de cualquiera de las ramas de la economía que genera empleo va en caída libre. Y no pasa nada. Es como si estuviéramos anestesiados y esperando que, no sé, que llegue quién. La mesía, la yegua. ¿Qué estamos esperando? No sé qué esperamos. Bueno, por eso los otros que no acuden, no reaccionan, y yo, es porque estarán viendo lo invisible que relataba alguna vez el presidente Mauricio Macri, ¿no? Les quiero, para cerrar este temita, les quería recomendar que lean un artículo que se llama Las consecuencias del Plan Australia, que es de una asesora economista de que se llama Paula Español. El artículo está en página 12 y realmente habla de todo lo que es la desintegración productiva con un nivel de detalle y de conocimiento muy edificante. Muy lindo el artículo, se los recomiendo. Bien, andando así a nivel local, lo que viene ocurriendo en nuestro país, yo le estoy robando acá anotaciones que tiene Gabriela. En esta semana, el miércoles, se va a presentar en el Congreso Ramos Padilla, que ha tomado en serio las acusaciones, las investigaciones que se han hecho en torno a las figuras de D'Alessio, Stornelli, Bonadío y muchos más, implicados en realmente una real y auténtica y gigantesca asociación ilícita donde, al mejor estilo de la mafia, y esto, mire, da para escribir creo que varios libros y que no son de ciencia ficción, donde se ha perseguido, se ha extorsionado, se ha amenazado a un montón de personas que están siendo afectadas por estos impresentables. Y Ramos Padilla no puede quedar solo en la exposición que va a hacer en el Congreso, al que ha sido invitado por Leopoldo Moró. Entonces, eso le quería hacer notar, ¿no? Va a exponer delante de la Comisión de Libertad de Expresión. Sí, sí, ni siquiera. O sea, ni siquiera asuntos institucionales, No. Una cosa que da vértigo, la marginalidad que se le da al tema. Bien. Es sumamente importante que quienes están allí, cercanos a la cava, cercanos al Congreso acudan y acompañen a este que se está convirtiendo en un patriota en la Argentina por realmente hacer justicia, investigar y hacer justicia. Hay un tema que, saliendo del tema local de Argentina, pero que también puede llegar a tener que ver con nosotros, lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted me, ¿por qué hace seña que no con la cabeza? Porque yo no sé si me está diciendo que no hable de esto o... ¿Sí? ¿Usted quiere, no quiere que hable de esto? Pero tengo que hablarlo. Porque después... No, después es otra cosa, es un audio. El tema es así. El día 7 hubo un ataque a todo lo que es el sistema energético en Venezuela. Lo han atacado quienes no han podido lograr confrontaciones en las fronteras de Venezuela que, entre comillas, permitirían el ingreso invasor de las fuerzas norteamericanas. El pueblo viene resistiendo. Pero ¿qué es lo que se persigue con este ataque al sistema energético de Venezuela? Lo que se ha logrado hasta ahora es que la población y la información que se pueda generar allí pueda salir de las fronteras a través de internet y las redes sociales como venía sucediendo. Más tarde ustedes van a escuchar algo referido a esto que nos envió, fue lo último que nos pudo enviar Najib Ilov desde Venezuela. Pero lo que quiero resaltar acá y que tiene que ver a nivel local, y lo hemos conversado de manera privada con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, él hoy habla sobre el tema de la ciberguerra, en esto de las guerras híbridas, y que ese tipo de situación puede llegar a trasladarse a la Argentina de ser necesario ante una eventualidad inclusive de que la actual administración no pueda sostenerse o no pueda revalidar su lugar en las próximas elecciones. La situación es gravísima en Venezuela y eso mismo puede ocurrir aquí. ¿Qué pasa? Nosotros, ustedes, nosotros, la mayoría de la gente hoy está comunicada a través de las redes sociales y de la telefonía celular. Si nos cortan eso, nos dejan totalmente a oscuras, a ciegas y a tientas. Entonces no es un dato menor, no es un tema menor. Tenemos que estar muy atentos con lo que está sucediendo en Venezuela y cómo se va a desenvolver y desarrollar la situación para que asumamos la posibilidad que en la Argentina ocurra algo similar. ¿Y cómo habremos de responder? El problema que yo estoy viendo es que si por un reclamo de una injusticia social como es el desempleo, los gremios y las centrales sindicales no están asumiendo su rol, difícilmente toda esa gentuza que se dice representar a alguien difícilmente salgan a responder ante una situación similar como lo que está sucediendo en Venezuela. No es un dato menor, no es un tema menor, creo que es muy importante tenerlo en cuenta para saber en dónde vamos a estar parados. Hoy, domingo, están las primeras elecciones en el país, en Neuquén concretamente. Veremos qué pasa. ¿Hay voto electrónico ahí? ¿Usted sabe? Creo que había voto electrónico. Vamos a ver qué acontece en estas primeras elecciones para tener un panorama de qué también puede pasar en el resto del país. ¿Algo más para agregar en esta apertura? No quiero agregar más nada. Bueno. Entonces vamos a abrir el bloque... No, antes de abrir el bloque internacional... No me haga caso, ¿eh? Yo voy a cerrar esta parte. Después viene el bloque internacional. Sí, son 23 minutos, sí. Voy a hacerles escuchar unos minutos más. Nada que diga yo. No me quería, no quería dejarlo pasar y quería compartir con ustedes un audio que sintetiza prácticamente mucho de todo esto que venimos hablando, y no solamente ahora, sino desde hace tiempo, de una editorial de Roberto Navarro, que me parece que está espectacular cómo sintetiza, ¿sí?, lo que nos está ocurriendo. Y después sí, arrancamos con el bloque internacional, en la voz del profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. ¿Entienden que vivimos en un país enfermo? Con miles de periodistas enfermos y con millones de enfermos que le creen. Fantino le dijo a Cristina el otro día, porque pidió verla, porque está cagado encima, porque dijo, ¿y qué pasa si gana Cristina? ¿Me tengo que ir del país? Entonces lo llevaron a ver a Cristina. Y le dijo que se le había ido la mano, y que ahora lo va a echar a Tato Yam y a Santoro, porque mienten. ¿Ahora te diste cuenta de que mienten? ¿Y vos no mentís? ¿Te vas a echar a vos mismo? Decime una cosa, ¿qué clase de loco se levanta todos los días para ir a mentir a la radio 3 horas por día y otras 2 horas a la TV? ¿Qué clase de loco hace eso? ¿Qué clase de pelotudo se cree que se robaron 2 PBI y se los llevaron a la luna en un Arsat? ¿En qué país de enfermo vivimos? ¿Qué Argentina crearon Manieto, Zaguer, Fontevecchia, Manzano, Vila y todos los atorrantes? ¿Quién puede creer luego de 3 años que estamos mal por lo que se hizo antes? Sin esto recibió un país en default, sin bancos, sin clases, sin reservas, con 50% de pobreza, 25% de desempleo, en 2003, y a los 2 años, la economía crecía al 10%, generaba cientos de miles de empleos, salió del default, le pagó al FMI, los echó a la mierda, en 2 años. Y estos tipos después de 3 años te engañan y te dicen que es por culpa del anterior. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Campañas de calificadoras castigan a México por el fracaso del neoliberalismo. Estaré con la gente aunque me abucheen. Se acabó la corrupción. Gobierno facilitaba el saqueo. El PRI cumplió 90 años. Buenos días, hermano Norberto. Están castigando a México. Las calificadoras internacionales por el fracaso de la política neoliberal y durante el tiempo que imperó la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo anterior refiriéndose a la revisión y calificación a la baja de la calificadora estadounidense S&P Standard & Poor's. Expresó que su gobierno está pagando los platos rotos del rotundo fracaso de la política neoliberal de los últimos 36 años en México. La calificadora en cuestión pasó a negativa las perspectivas del gobierno de México, de sus 2 empresas productivas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. De 77 instituciones bancarias, entre ellos los 7 bancos más importantes y 7 aseguradoras. El presidente de México, hermano Norberto, dijo estar preocupado por este hecho, como se ocupa de todos los problemas del país, pero recalcó, la calificadora está castigando al país por el fracaso de la política neoliberal, precisó López Obrador que fue una política ineficiente, caracterizada por el saqueo, por la corrupción del neoliberalismo, en el caso de México, de corrupción y de robo. Las CCE y Pemex fueron las empresas más saqueadas. Sin embargo, hermano Norberto, las calificadoras, durante el tiempo que duró la corrupción, permanecieron calladas. Calificaban con 10, con 10 de excelencia al gobierno de México. Adelantó que se va a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque no va a haber corrupción, no se tolerará la corrupción ni en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno, y eso hará la diferencia, remarcó tajantemente López Obrador. No se seguirá por el mismo camino del neoliberalismo. No es un asunto ideológico, es un asunto práctico. Ningún modelo económico funciona con una corrupción tan desbordante que se padecía en México. Tan serio es el asunto, hermano Norberto, de las revisiones a la baja de SEIP. La firma rebajará la calificación crediticia de México y todas las instituciones revisadas. Con ello México perderá su grado de inversión, los créditos encarecerán, así como las condiciones de financiamiento, tanto para el gobierno como para las empresas del sector público y privado del país. Según Moody's, otra agencia calificadora, el alza de la violencia en México dispara los riesgos crediticios, afectará a los estados y municipios. Por su parte, México será respetuoso del trabajo de las calificadoras y no limitarán su función en el país. Por otro lado, hermano Norberto, conmemoraron en México el viernes el Día Internacional de la Mujer, donde 9 mujeres son asesinadas al día. El 66% son agredidas, el 25% son violadas de niñas, el 44% han sido víctimas de violencia a manos de su pareja. El 36% de las mujeres en México, hermano Norberto, se dedican al trabajo del hogar no remunerado. Las mujeres ganan 34% menos que los hombres, y un 60% de los abusos de la mujer son cometidos en el hogar por familiares y conocidos. El 43%, hermano Norberto, de las mujeres sufrió humillaciones, menosprecios y diferentes tipos de amenazas. Andrés Manuel López Obrador consideró que los responsables de los abucheos a los gobernadores en sus mítines son los dirigentes políticos y no los ciudadanos. No se le responsabilice a él por esos actos. Propondrá a los gobernadores no asistan a los eventos públicos, pero reiteró López Obrador que él necesita ver a la población, aunque lo abucheen. López Obrador, hermano Norberto, afirmó: ya no quiero seguir diciendo vamos a acabar con la corrupción. Quiero decir, acabamos con la corrupción. Hoy sí puedo decir que se acabó la corrupción tolerada por el gobierno. Vamos bien. El lunes aseguró, informará sobre los 100 días al frente del gobierno federal, sobre la corrupción, sobre la limpieza en el gobierno de la República, que se tiene que ir dando poco a poco. ¿Pero qué? Va a ser permanente. Se someterá a la revocación de mandato, hermano Norberto. Aunque el Congreso no apruebe, no lo apruebe, lo hará mediante consulta pública ciudadana. El gobierno federal anterior era facilitador del saqueo. No estaban hechos para atender al pueblo. Se acaba el huachicoleo. Ya no va a haber ni arriba ni abajo. En este año vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Recordó Andrés Manuel López Obrador la frase de don Francisco y Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. El Partido Revolucionario Institucional, hermano Norberto, partido hegemónico de México, cumplió 90 años este lunes en medio de una soberbia crisis de popularidad y credibilidad, de corrupción y la escasa popularidad de Enrique Peña Nieto ante una ola de escándalos y violencia, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy el partido tricolor, hermano Norberto, clama a una refundación con métodos democráticos justos para elegir a sus gobernantes. El partido que instituyó una sólida estructura corporativa se nutría de una simbiosis entre el partido y el gobierno. El viejo PRI, postrado y cataléptico, a un paso de su tumba. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pierde el caos y carnaval. estrellas que revelan mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor, si un pueblo canta muere el dolor. Es que soy las huellas que revelan mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Y es que soy cuero en un parche de rebelión, se calle viento y fervor, si un pueblo canta muere el dolor. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador y recibimos la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Esta semana se anuncian buenos augurios para la realidad salvadoreña que pudiera enrumbarse favorablemente, luego que se conociera la intención de dar impulso a medidas que favorezcan la cultura nacional como sustrato indispensable de las transformaciones que este país centroamericano requiere. Todo surge a raíz de una publicación del poeta y novelista salvadoreño Manlio Argueta en el espacio de opinión de un matutino local, en la que reflexiona, de la mano de textos y versos de Roque Dalton, sobre lo que adolece el país en el plano cultural, y acogiéndose a la paradoja de que en el pasado se contaba con instituciones culturales que prestigiaron dignamente su tiempo y con las que actualmente, por diversas razones, no se cuentan. Pero pareciera haberse iluminado el final del túnel ante las posibilidades de que por fin se emprenda el camino que debió haberse tomado antes. En el artículo, alerta Manlio que el futuro es ya y que el presente fue ayer, y al tomar la frase de Roque de que no siempre fuimos feos, refiriéndose a que mejor en el pasado se contó con al menos una biblioteca digna a la altura de su finalidad, como es la de resguardar el patrimonio bibliográfico de la nación, pero cuyo edificio fue destruido por el terremoto de 10 de octubre de 1986, por lo que en la actualidad la biblioteca, de la que es director Argueta, no tiene edificio propio ni adecuado. Pero aunque resiente que por la realidad que se vive, la utopía resulta inalcanzable, aspira, al menos, en fundar una biblioteca-museo para escritores. En la postdata también propone, a quien lee y escuche, que ahí está la casa donde vivió Dalton, que le ha sido ofrecida por sus buenos amigos propietarios. Agrega que para ello aporta como contraparte su biblioteca de escritor con más de 60 años de libros y lecturas. Habrá que recordar que Manlio Argueta perteneció al grupo literario de mediados del siglo pasado, conocido como la Generación Comprometida, integrado también por Ítalo López Vallecillos, Roque Dalton, Álvaro Menéndez Leal, Waldo Chávez Velasco, Irma Lanzas, Mercedes Durant, entre otros. Pero en fin, su iniciativa no pudo pasar inadvertida por mucho tiempo, y en cuestión de horas, el presidente electo y exalcalde de la capital, Nayib Bukele, a su estilo y a través de redes sociales le respondió literalmente: Manlio, hagamos la biblioteca museo. De inmediato se ha propagado el entusiasmo y reacciones de ciudadanos que ya dan por hecho la realización de esta utopía de Manlio Argueta. Han acompañado esta eventualidad los miembros de la familia de Roque Dalton, tal como se expresa en el medio digital Contrapunto esta misma semana, donde se afirma que ellos han celebrado la decisión, asintiendo que existe necesidad de crear espacios y acciones culturales en la sociedad salvadoreña. Además, han agradecido la propuesta e iniciativa de Argueta y Bukele. Todo esto se da a menos de 3 meses que inicie funciones la administración del nuevo gobierno encabezado por Bukele, del que se pretende supere las expectativas de la población, mayoritariamente decepcionada del desempeño de los gobernantes, que en particular, al hablar del tema cultural y educativo,

en ese tiempo. Bórrese todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores, y que se abran paso días mejores. Los amores de matar. Los amores de matar. Invasión no, destrucción no, desunión no, sangre no, petróleo no. Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y tal como habíamos comentado al inicio de este programa, Najib Elov alcanzó a enviarnos un audio donde un funcionario de Nicolás Maduro da cuentas de este ataque, de este ciberataque a la red energética de Venezuela. Así que lo compartimos para que de alguna forma tomen nota de qué es lo que ocurrió allí en esta otra parte de la patria grande. Le damos las gracias a Najib Elov por el esfuerzo. Evidentemente ese corte energético ha impedido tanto ella como Alejandra Villegarid que nos pudiesen mandar su material como lo vienen haciendo todas las semanas. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Elov para el Club de la Pluma. Nacional para hacer frente al sabotaje criminal del sistema eléctrico nacional. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, luego de realizar un recorrido por distintas zonas del país, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantiza la seguridad del pueblo venezolano, al tiempo que activó el sistema de gestión de riesgo para atender a la población. Esto lo dijo desde el Palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo desde acá, desde el Palacio de Miraflores, en reuniones permanentes de evaluación, de monitoreo, de acción permanente, ordenado por el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una articulación y una coordinación que ha elevado el nivel a propósito de esta agresión, una nueva agresión al pueblo de Venezuela, una nueva agresión específicamente al sistema eléctrico nacional, que ha venido siendo objeto de una guerra eléctrica desde hace muchos años, desde hace muchos años. Recordamos a nuestro comandante Hugo Chávez, que comenzó a involucrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección, en la seguridad del sistema eléctrico nacional como objetivo estratégico de la nación y, por supuesto, del servicio que presta. Esa acción ha sido continuada por el señor presidente Nicolás Maduro Moros y en los últimos meses, incluso semanas, nos ha dicho con mucha vehemencia, nos ha ordenado con mucha precisión y firmeza que, bueno, ya el asunto del sistema eléctrico nacional tiene que abordarse con mayor fuerza, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su desarrollo, todas las inversiones que se han venido realizando, todas las transformaciones internas, pero debe ir a mayor profundidad. E igual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ha ordenado e instruido para que también acompañe con mucha profundidad y con mucha fuerza también en el plan especial de atención y de protección al sistema eléctrico nacional. Desde ayer, desde aproximadamente esta misma hora, aproximadamente 17:00 horas de la tarde, que comenzó esta agresión contra el Sistema Eléctrico Nacional, el presidente se puso al frente y comenzó a comandar todas las acciones de carácter tácticas, de carácter estratégicas, y de inmediato ordenó una reunión con todos los elementos de seguridad y se desplegaron todos los equipos, todos los sistemas, todos los subsistemas, en primer lugar para proteger al pueblo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Continuamos en el Club de la Pluma y por supuesto seguimos en el bloque internacional del mismo. Carlitos Alberto Maciocchi, que la viene militando desde hace muchísimo tiempo, sabe de la importancia, de la necesidad y de lo que significa que la mujer enarbole las banderas de la lucha. Y sabe perfectamente los lugares que ha ocupado y que ocupa la mujer en las conquistas de los derechos y de las libertades. Desde Villarrica, la columna de Carlos Alberto Maciocchi, Chile, para el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde el Gualmapu, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Y en el día de hoy, a un día exactamente de lo que fuera el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aclarémoslo, ¿no? Porque hay muchas entretenedoras de este circo neoliberal que se están adjudicando ese día como un día de festejos en el cual a ellas les encanta que se lleven rosas o chocolates. Pero no es ese día precisamente, porque no es un día de rosas y chocolates, de saludos, de besitos, de abrazo, buena onda, no. Es un día en el cual las mujeres del mundo, las mujeres trabajadoras, conmemoran sus luchas, que no han sido pocas, ¿no?, en esta sociedad, tal como ellas dicen, capitalista y patriarcal, o patriarcal y capitalista. A nosotros, claro, nos cuesta mucho, ¿ya?, porque hay que ser sincero, a nosotros los varones nos cuesta mucho entender y aceptar y asumir, ¿no? Pero en el momento en que nos ponemos en el lugar de las mujeres, nos damos cuenta que sí, dentro de esta sociedad capitalista, ellas están postergadas a un segundo o hasta incluso un tercer lugar. Y eso, por supuesto, que nosotros tenemos que modificar y cambiar. Y eso parte a través de nuestra casa, a través de nuestro entorno, a través de nuestros afectos, a través de entender en que la mujer es un ser político. En sí misma es un ser político. Y ya pasa a segundo plano su condición sexual. Sí, porque eso es otro plano, el plano político es el más importante. En fin, no voy a ahondar más en este tema y voy a recordarles que en Chile tenemos algunos estúpidos que están hablando de rosas y chocolates, otros están hablando de derechos, pero hasta por ahí nomás. Y muchos están olvidándose de todo lo que costó, incluso hasta el derecho a voto en nuestro país. Los costos son muy altos a nivel mundial, a nivel histórico. Mucha responsabilidad de esto cabe en el mundo eclesiástico, en el mundo religioso, en el mundo clerical, en el mundo episcopal, por decirlo así, para integrar a todas estas iglesias que han intentado sucumbir a la mujer a ese plano de inferioridad. Porque, por supuesto, lo que no desean ellos es la libertad, y menos aquella libertad sexual, por supuesto. Terrible, ¿no? Muy grave para ellos que la mujer desista de su rol asignado como madre y asuma su rol como mujer. Es terrible para ellos, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo van a poder pensar ellas en el placer? Imposible, ¿no? No. Si en realidad, según ellos, la mujer debe ser madre, criarle los hijos, ¿ya? Y ser obediente y obsecuente. Bueno, la muestra la dieron todas estas chicas, ya, estas mujeres en la calle en Santiago, que en realidad colmaron las alamedas, más de 300 y tantas mil mujeres, acompañadas también, por supuesto, por los compañeros, por amigos, por hermanos, ya, en esta marcha, y que se replicó en distintas partes del país. Algo muy importante y muy interesante, ¿no?, que destacar en este día. Y ojalá que todas las marchas a partir de entonces sean tan y tan numerosas hasta el momento en que las mujeres tengan la posibilidad de ayudarnos, ¿ya?, de darnos la mano, en el sentido de que construyamos prontamente nuestro pueblo. Reconstruir al pueblo de Chile estaría no muy fácil, es una tarea difícil. Y parte por ahí, por la toma de conciencia, por la toma de conciencia del rol de género, por la toma de conciencia de todos estos temas que están. Paralelamente se coronaba otro femicidio, una vez más, ya, otra mujer asesinada por algún celópata, algún enfermo, machista, con, posiblemente sintiéndose protegido por esta sociedad vil, en la cual los tipos van y cometen semejantes delitos. Bueno, para mí fue un día no de rosa de chocolate, fue un día de conversación, un día en el cual siempre estamos poniendo estos temas en la mesa y conversándolos. Cabe destacar que soy padre de dos hijas, tengo una compañera, tengo sobrinas, tengo hermanas, tengo una abuela, una tía, a la cual yo respeto su memoria y toda su lucha, y la cual que ellos me entregaron. Me entregaron toda la información que podían darme en su momento determinado, y gracias a esas mujeres estoy hablando con ustedes estos temas. Gracias a estas mujeres yo me empujé hacia el lado izquierdo de la vereda, y aquí estoy con ustedes. Bueno, compañeras y compañeros, sorprendentemente un sabotaje en Venezuela una vez más, sabotaje que me recuerda a los ocurridos en tiempo de Salvador Allende, ¿ya? Sabotajes muy, muy bien preparados, y esta mano no es una mano cualquiera para estos sabotajes en Venezuela. Aquí hay mano de la CIA, hay mucho dinero involucrado en el intento de socavar el derecho de un pueblo a tomar su decisión de elegir su propio camino. Molesta a Venezuela, le molesta al imperio, le molesta a los lacayos, ¿ya? Y le molesta a los gobiernos títeres como el que tenemos en Chile, como el que hay en Argentina, en el Perú, en el Paraguay, en fin, molesta y les interfiere con sus planes de seguir, entre comillas, siendo, por lo menos decirlo así, marionetas del imperio, marionetas de Donald Trump. Bueno, compañeras y compañeros, vi también en todas partes del mundo movilizarse a muchas mujeres. Es decir, si ustedes ven en muchas pinturas, en muchas retratos por ahí, imágenes históricas, verán siempre quien coge la bandera, quien coge la bandera de lucha y sale a la calle y pone el pecho, pone el corazón, siempre han sido las mujeres. Así que, compañeros, tratemos de por lo menos protegerlas y ir adelante en esta lucha, y la organización es la única solución, es la única herramienta que tenemos para luchar contra este modelo neoliberal que va a ir retrocediendo, pero va a ir dejando una estela de miseria. Bueno, una estela de miseria en la cual vuelvo a retomar el tema de la luz eléctrica, ¿no? Nosotros en Chile tenemos un dilema, drama, en el cual los diputados y senadores habían aprobado un decreto ley en el cual se iban a cambiar los medidores de todos los domicilios del país. Y este iba a ser con costo de la empresa eléctrica, empresa privada. Les recuerdo que años atrás, en tiempo de la Unidad Popular, antes del golpe de Estado, las empresas eléctricas pertenecían al Estado. Y por tanto, todas las leyes que se hacían eran un beneficio común. Y si bien es cierto, nosotros pagábamos una suerte de pequeño arriendo por los medidores, era con el objetivo de que esta empresa fuera creciendo con nuestros aportes y fuera otorgando más y más beneficios, es decir, hacia los consumidores, es decir, hacia el resto de los habitantes de nuestro país, como una empresa del Estado. Cuando después del golpe de Estado se privatizó esta empresa, quedó en manos de privados. Pero con las leyes, ya, con las leyes que exactamente la hacían como una empresa del Estado, es decir, todos los beneficios que eran para el Estado, para nosotros mismos, pasaron hacia los privados. Y las leyes se están haciendo, entre comillas, como si el Estado fuera la empresa privada. Es decir, quieren reemplazar al Estado por la empresa privada. Así de simple, eso es corto y preciso. Y las leyes que se hizo, esta ley muy simple, que era que los medidores, estos medidores inteligentes, que reemplazasen al otro medidor, el cual este medidor inteligente no iba a necesitar a alguien que fuera a registrar el consumo, porque automáticamente se iba a registrar el consumo, de la noche a la mañana en el Senado pasó a ser a cargo de los consumidores. Es decir, un señor, vuelvo a recalcar, me parece que lo dije en el programa anterior, un señor de apellido, de nombre Hermann, ¿eh?, muy alemán, ¿no?, Chadwick Piñera, primo del presidente, primo del ministro del Interior, dueño de CGE, de la compañía general, gerente general, por supuesto, de electricidad, y él es el beneficiado. Adivinen entonces para quién se está gobernando y quiénes están en el poder. Así que cuento corto, cuando nos están diciendo que en realidad lo que se firma acá es un beneficio para todos, eso es falso. Es tan falso porque en realidad es en beneficio de los privados. Y el Senado chileno, ¿ya?, no es otra cosa que un ente manipulable al servicio de los intereses de las empresas privadas y en desmedro de este Estado que está en declive, es en desmedro de este Estado mínimo al cual dejó la dictadura, y los partidos políticos de la centro-izquierda que se derechizó, llamado Concertación, después Nueva Mayoría, dejaron al servicio, por supuesto, lo hicieron todo el tiempo al servicio de los privados y nunca al servicio de los usuarios, consumidores, del pueblo en general. Así que estamos en esa, tal como ya en Argentina. Ustedes están de alguna manera viendo cómo se privatiza todo, cómo se entrega todo, así, de gratis, ¿no?, a los amigos, a los conocidos, a la oligarquía de siempre. Acá en Chile ya sucedió y ahora están, entre comillas, dejando finiquitados sus entuertos, sus chanchullos, ya, para poder seguir mermando y usurpando y abusando de este pueblo, por decirlo así, de este país en teoría, el cual requiere un pueblo, requiere organizar una masa, convertirse en pueblo y de esa manera arrebatarle el poder a la oligarquía. Compañeras y compañeros, por la paz social, por la libre determinación del pueblo bolivariano de Venezuela, por la justicia en el resto de nuestros países y por supuesto por la emancipación, ¿ya?, y la rebelión ante tanta injusticia, me despido de ustedes en este día de hoy, después de un día tan combativo como el día 8 de marzo acá en Chile y en el resto de nuestra patria grande. Un abrazo para todas, un abrazo a Norberto, un abrazo a Gabriela, y tengan todos ustedes un muy buen domingo. Buenos días, compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. La mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Si

en la dimensión que se merece, porque, bueno, como hacen la gran mayoría de los medios monopólicos, es no abordar la temática, no desarrollarla y no darle la resignificación que merecen para que cada uno y cada uno podamos comprender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las consecuencias de determinadas medidas. Hay un programa de que tiene que ver con la salud y con la educación, al cual va a hacer referencia ahora Gabriela, y nos va a contar qué está pasando con ese programa, o qué va a pasar con ese programa, y cuáles van a ser las consecuencias. En realidad, se trata de una noticia emergente en el marco de una seguidilla de cuestiones políticas denunciadas oportunamente vinculadas con la discapacidad. Usted sabe que se denunció muchas veces que se dieron de baja pensiones por discapacidad, que se ha aumentado el número de trabas para poder obtenerlas, que se discontinúan y no se ajustan a inflación, no tienen movilidad. Y en esa seguidilla, digamos, de políticas en contra de la discapacidad, que es una perversión si las hay, ahora está en jaque el programa Incluir Salud, fundamentalmente en la parte vinculada al transporte de 20.000 niños con discapacidades, transporte desde sus hogares a sus escuelas o a sus centros educativos diarias, digamos, incluso a algunos centros de salud también. ¿Por qué? Porque unos 2.500 transportistas están planteando suspender directamente hasta que no se regularicen los pagos, que se hacen con 60 días de retraso, y en este caso se están debiendo en algunos casos hasta 120 días de atraso. La última vez que cobraron fue en diciembre. Entonces ahora se están planteando suspender esos transportes, lo cual vaciaría, por añadidura, las instituciones a las cuales esos niños asisten. Con lo cual se está vaciando toda la red de contención a los niños con discapacidad. Esto el programa Incluir Salud está haciendo agua. Ni siquiera haciendo agua, ¿no? Lo están echando a perder completamente el hecho de que 20.000 niños dejen de tener la atención que merecen y la educación que merecen y que corresponde, conlleva a la pérdida de fuente de trabajo, inclusive porque hay educadores y profesionales que están detrás de todo esto, que van a dejar de tener sentido que se los sostenga en un lugar donde no van a acudir esos 20.000 niños, y los 2.500 transportistas que se van a quedar sin laburar también. En fin, toda una bolsa enorme de desocupación, desamparo, desatención y otra forma de genocidio que lleva adelante este miserable gobierno criminal de Mauricio Macri. Vamos con todo este comentario previo. Vamos a presentar la columna de nuestro amigo y compañero, el doctor Raúl López, las reflexiones. Sí, re interesante la columna de hoy, en la cual Raúl aborda un texto muy interesante para compartirnos su contenido, y el eje es descolonizar la ciencia para pensar a las sociedades en sus coyunturas históricas, en sus coordenadas de tiempo y espacio. Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma. El doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días a todos los escuchas del Club de la Pluma. La motivación principal de participar en este hermoso programa del Club de la Pluma, dirigido y hecho por Norberto y Gaby, más allá de la amistad y el cariño que tengo por ambos, está prendido en nuestro mundo interior el proceso de descolonización cultural al que nos vemos sometidos desde hace 500 años atrás, y hoy compartimos dicha cultura. Españoles, ingleses, franceses, portugueses y su heredero cínico, o el más cínico, cruel y bandolero pirata internacional de los Estados Unidos, o sea Norteamérica, con sus transnacionales y sus clases aliadas y payas de cada país latinoamericano, es lo que nos conmueve. Por ello, necesito profundizar en la realidad continental al sur del Río Grande, que marca nuestro auténtico territorio, o patio trasero del imperialismo yanqui, en disputa con otros imperios europeos y asiáticos. No quiero redundar en la temática contrainsurgente al neoliberalismo reinante, pues varios columnistas, estética y éticamente, ya despliegan una información de la mayoría de nuestras naciones amerindias, y sería repetir y repetir. Por eso, ustedes ya saben que una de mis pasiones es el conocimiento y la praxis en medicina, psiquiatría y psicología. A ella seguiré remitiéndome. A partir de este momento empezaré a resumir algunos libros, artículos, notas, etcétera, etcétera, que me han hecho también reflexionar. Hoy el tema será el Che en la psicología contemporánea latinoamericana. Es un artículo, libro quizás, realizado por un colectivo de autores en el 2014, editado por Alfepsi. Alfepsi es la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, que ustedes pueden consultar tranquilamente en la página web correspondiente. El objetivo de este artículo es contribuir a la formación de psicólogos y psicólogas con un alto nivel de compromiso sociohistórico con las complejas problemáticas de nuestras comunidades. Pensamiento psicológico elaborado en y desde nuestras propias realidades, sin exclusión, marginalización, segregación o dominación, combatientes de la psicología contemporánea. Se abre la perspectiva de ver los aportes del Che a la psicología latinoamericana. ¿Y cuáles son aquellas categorías desarrolladas en la praxis del Che Guevara? La ética, los valores, la desalienación, la solidaridad, el arte y la educación, la coherencia y la manera de ser. Todo eso marcado en una dimensión ética de la vida, en que los valores necesarios para la construcción del hombre nuevo, que lo han bastardeado bastante el concepto, y la desalienación frente a la colonización, la solidaridad y la hermandad entre los pueblos, la importancia del arte y la educación en la vida cotidiana, la importancia de la coherencia política, ética, cultural, la manera de ser militante a diario de todo aquel que se diga comprometido con la transformación de las condiciones de existencia de nuestros pueblos, no importa en qué rama política se encuentre, excepto que no sea un fascista neoliberal. El prólogo de este libro lo escribe Fernando Martínez Heredia, quienes ustedes a lo mejor conocerán, que es un educador, filósofo y político cubano. Y él dice, en el prólogo de este libro, construyendo una senda de todos desde la especificidad de cada cual. Tenía razón el Che cuando celebraba que América Latina contaba con tantos intelectuales capaces, pero hay que reconocer que hoy seguimos separados en compartimientos aislados y dispersos en un mar de soledades. Ernesto Guevara fue un hombre de ideas y ellas guiaron siempre su actuación. La praxis es creadora de realidades que los sistemas de pensamiento cristalizados no admiten o no creen posibles. El Che fue un hombre de estudios que practicaba sistemáticamente la superación personal, las preguntas y la duda, sin ceder nunca a la tentación de creerse un sabio. Invitaba a sus compañeros que ejercieran la libertad de pensar, pero nunca pretendió hacer tienda aparte con sus ideas. ni reclamó herencias teóricas y exclusiones de toda opinión discordante. Desarrolló con sus ideas propias la filosofía marxista de la praxis y el pensamiento social. El Che fue un humanista revolucionario. Toda su actuación y su obra intelectual fueron dedicadas a los seres humanos. Se sometió a un proceso consciente y sistemático de autoeducación. El hombre realmente llega a su estado de completa humanidad cuando produce, sin ser forzado por necesidad física, a venderse a sí mismo como mercancía, nos enseñó el Che. Hombre dueño de su destino, de su historia, de su tierra y de su trabajo. Libertad, independencia, justicia e igualdad. La única finalidad de la ciencia está en aliviar la miseria de la existencia humana, como decía Bertolt Brecht. Orlando Fals Borda, en coincidencia con el Che Guevara en 1965, planteaban la necesidad de trabajar por la autonomía y la independencia intelectual en América Latina, como un elemento clave para la emancipación del colonialismo. Crear una praxis psicológica para la transformación de personas y sociedades a partir de sus potencialidades negadas. El análisis centrado en la particularidad de cada pueblo. Es una psicología hegemónica hasta ahora, cientificista, de crear leyes universales que garanticen el control y el dominio de la subjetividad. El autor toma 6 campos: el campo ontológico, el campo epistemológico, el campo teórico, el campo metodológico, el campo ético-político y el campo de la praxis. Yo empezaré a desarrollar algunos de los campos porque el tiempo es un poco tirano en estos casos. Bueno, en el primer campo ontológico, el autor critica y hace que este campo ha sido una representación del hombre y de la psicología, que es una tendencia a separar con relación a la filosofía y otras ciencias sociales. O sea, que primero está la disciplina, las tendencias de las mismas, que son principalmente el behaviorismo o conductismo y el psicoanálisis. Hay una ausencia de discusiones epistemológicas, hay una definición positivista de la ciencia, un carácter experimental y cuantitativo de su metodología dominante. Esta concepción parte de una noción de hombre individual, competitivo, hedonista, egoísta, ordenado, disciplinado y entregado al trabajo como fuente de felicidad a través de las leyes del mercado. La psicología positivista niega la posibilidad de un hombre nuevo, mucho más consciente de su realidad histórica. El hombre nuevo pasa por distintas fases de desalienación y de reeducación al mismo tiempo. Él se niega a aceptar la realidad como acabada y al hombre como un ente pasivo individual ante la misma. Lo más sencillo es aceptar, reconocer la cualidad de lo no hecho, de producto no acabado. En el segundo campo, que es el campo epistemológico, o sea, el origen del conocimiento, el cuestionamiento que hace este autor es: ¿se trabaja sobre realidades inventadas o sobre nuestras realidades históricas sociales concretas? Ejemplo, el conocimiento teórico y epistémico aleja la psicología al alejarla de la realidad histórico-social concreta. Un conocimiento epistémico es aquel que produce saberes para la emancipación individual y colectiva. Dar paso a una concepción sociohistórica que supere la concepción individualista y egoísta del ser humano. La solidaridad y la cooperación son sus antídotos. Debemos ir con el afán investigativo y con espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría de nuestro pueblo. El médico revolucionario y el psicólogo revolucionario, el psiquiatra revolucionario, es el que pone sus conocimientos al servicio del pueblo, más allá de las viejas costumbres mercantilistas, y ese sería cualquier intelectual de América Latina. No al psicólogo y médico cuya práctica le coloca en el tristemente papel de adaptador acrítico del sujeto al desorden social establecido. Un agente desprevenido que actúa ignorando la carga ideológica y se esconde detrás de las teorías. El primer artículo para tratar será de un colombiano, que es el licenciado Edgar Barrero Cuellar, y el título se llama Para un hombre nuevo, una nueva psicología. La psicología de la liberación, del Che a Martín Baró, alguien bastante desconocido en los ambientes psicológicos académicos. La necesidad de descolonizar la psicología en nuestra América. Una vida es un minuto en la historia de los pueblos, nos enseñó Fidel. La psicología llega a América Latina en la década del 50 del siglo XX. Características propias de América Latina: la miseria, la penetración cultural, conflictos sociales y armados, intervenciones militares directas e indirectas por parte de los Estados Unidos. Esta realidad no existía para la psicología que se instaba. La psicología llegó como un dispositivo más de esa penetración cultural que buscaba someter a estos pueblos a los intereses norteamericanos y europeos. La psicología dejó ver su carácter dependiente, obediente y de sumisión absoluta a los dictámenes de la psicología foránea. Bajo el discurso de la cientificidad de la psicología se ocultaba esa realidad perversa, constatada por el Che en sus viajes. Colombia, en 1947, bajo un manto de muertos por la violencia, 300.000 muertos entre 1948 y 1953, la mayoría de las clases populares llega al año 1948 y se produce una copia y se adaptan los instrumentos desarrollados en USA, la psicología funcionalista y pragmática. Hay un desinterés por la misma problemática colombiana que ustedes se acuerdan había comenzado con el asesinato de Leiser Gaitán, o sea que era un miembro del Partido Liberal que proponía la reforma agraria. La violencia política generalizada va a generar huellas tan profundas y desastrosas que ha llegado al límite atroz de la naturalización social de la muerte, de la austeridad como forma cotidiana de solucionar los conflictos. Un rol clasificatorio, salvador, evaluador y distorsionador de la realidad, contextualizando las teorías y metodologías que siempre llegan de otros lados y que muchas veces intentan aplicar en forma acrítica. Para terminar por hoy, o sea, me referiré al campo teórico y dejaré la música o la poesía para otro día, para no hacer tan larga la temática, sino que quiero que en definitiva les pueda quedar en claro de qué se trata esta nueva psicología y psiquiatría que estamos bregando muchos psiquiatras y psicólogos en América Latina. El campo teórico, que sería el problema de la descolonización teórica e intelectual. Uno de los más grandes cuestionadores de nuestra psicología argentina es un tal Alberto Merani. Le sugiero mucho que lo investiguen. Los conceptos con los que opera la ciencia tienen un trasfondo ideológico que obedece a su vez a intereses políticos y económicos. No aislar a las carreras llamadas técnicas de los asuntos políticos, pues la técnica se puede usar para domesticar a los pueblos y se puede poner al servicio de los pueblos para liberarlos. No es posible hacer ciencia aislada de la política. Falacia de las teorías psicológicas. El sutil elemento ideológico que inocula en el psicólogo una supuesta neutralidad frente a su propia realidad sociohistórica. Conocimiento, decisión, conciencia y libertad social. A la psicología social le corresponde desenmascarar los vínculos que ligan a los actores sociales con los intereses de clase, manifestar las mediaciones que interiorizan necesidades. Bueno, por hoy será suficiente y les agradezco el aguante y espero seguir en la próxima con el campo metodológico, el ético-político y el campo de la praxis. Por hoy, tengan ustedes muy buenos días y que la pasen muy bien en compañía de todos los columnistas y de sus dos, yo no sé si decirles amigos o solamente conductores del programa, pero son amigos y conductores del programa del Club de la Pluma. Un beso para todos y un gran abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estaba extraviada entre lejos. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Unidos seremos inconquistables. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Estupenda la columna de nuestro compañero y amigo del alma, Raulito López. La esperaremos ansiosa a la continuidad con las otras dimensiones de su abordaje teórico. Lo que quería comentarle es que, en contrapartida a lo que denunciábamos acerca de esto sucedido con el plan Incluir Salud, en otros sectores, por ejemplo, en La Matanza, hay, incluso en estos contextos de tanta crisis, una noticia estupenda. La intendente Magario anunció que todos los niños que asisten a las escuelas primarias de La Matanza tendrán acceso gratuito a uniformes específicos para la educación física. Uniforme completo, zapatillas, pantalón largo, pantalón corto, campera, remera, uniformes gratuitos para toda la educación pública primaria. ¿Qué tal? Grande la Magario, ¿eh? Mirá, ahí están punta a punta con el Kisi, ¿viste? Recorriendo la provincia. ¿Cuál será la fórmula? Si un día nos llegamos a meter a analizar la política partidaria... Bueno, yo digo que la Magario viene laburando hace muchísimo tiempo en la provincia de Buenos Aires y viene laburando muy bien, pero muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, viste estas cuestiones de las estadísticas y las encuestas y quién mide más y quién mide menos, y el Kicillof cada vez que se presenta, en cualquier espacio que se presenta, es una multitud que lo va a escuchar, lo aclaman y lo quieren, ¿no? Y mira que fue ministro de Economía el tipo, ¿viste? No fue ministro de Bienestar Social, era ministro de Economía. O sea, nunca en la historia argentina un ministro de Economía sale y lo aclaman como lo aclaman a Kicillof. Pero bueno, lo lindo de esto es que son dos figuras importantísimas y que han venido cosechando elogios y aprobación por parte de muchísima gente, que no es poca cosa. Me deja meter un bocadillo un poquito soez. A ver. No sé si la ha visto en Facebook, una plaquita que dice, menos mal que existe la grieta. A ver si van a creer que somos todos como aquellos hijos de puta. Miren qué diferencia, ¿no? Lo que son las políticas de uno y otro lado de la grieta. Sí, bueno. Pero ellos no conocen lo que es la vergüenza. Nunca supieron lo que es. Así que, bueno. Nosotros sí lo sabemos y sabemos con quiénes podemos estar orgullosos de su trayectoria. Otra cosita más antes de presentar la columna de nuestra querida amiga y compañera Sandra Biancuzzo sin agenda, es esto que ha ocurrido con el caso del compañero Devido. Usted se enteró que se hizo una pericia y que esa pericia fue por la cual Bonadío lo mete en cana a Devido. Y ahora se denunció y se comprobó que quien hizo la pericia era trucha la pericia. No tiene validez. Y Devido sigue en cana. Es decir, que el perito ese y Borravidi y Bonadío serían los que tendrían que ir en cana por el mal desempeño de funciones y por todas las atrocidades que están cometiendo contra Devido. Además de que en el caso de Alessio, las declaraciones establecen cómo Bonadío armó, junto con D'Alessio, la causa para meter en cana de Devido. Ajá, mira vos. Y bueno, ¿alguna vez van a salir a gritarles algo a estos impresentables? No. ¿Qué sé? Mira, te digo que hay un nivel de hipocresía y... miserabilidad social que dan asco, realmente dan asco. Algunos esperanzados dicen que el 11 de diciembre tenemos que ir a tirar la cadena en Inodoro Pi. Sí, o Inodoro Pro, sí, fenómeno. Vamos a compartir la columna sin agenda de Sandra Biancuzzo para el Club de la Pluma. palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, sin agenda, la columna de Sandra Biancuzzo, para el Club de la Pluma. Buenos días a todos y a todas los oyentes del Club de la Pluma. Bueno, esta columna hoy va a ser monotemática prácticamente. Voy a hablar sobre la marcha que acaba de suceder este viernes 8 de marzo por conmemorarse el Día de la Mujer en honor a aquellas mujeres que fueron prendidas fuego mientras luchaban por igualdad de derechos en una fábrica textil en Estados Unidos. Y la columna de hoy la voy a arrancar leyéndole los siguientes nombres: Agustina y Winkelfried, Anaí Luna, Ángeles Cáceres, Beatriz Gallardo, Belén González, Camila Camino, Carla Soyú, Celeste Castillo, Dayana Donuovo, Dayana Moreno, Delicien Sanjuste, Denis Canale, Gisette Varela, Gisette Saliscalle, Jessica Riquelme, Jesselyn Mamani, Juana Brites, Liliana Loyola, Liliana Holguín, Lili Pereg, Mariana del Arco, Mirna de Mazo, Nadia Ferraresi, Norma Cataldi, Patricia Jiménez, Paula Carrizo, Piria Saruzzi, Ramona Romero, Romina Ugarte, Sandra Bordón, Silvia Pereira, Silvia Del Ricci, Sofía Neira, Solange Ortiz, Susana Yaz, Valeria Copa, Valeria Juárez, Norma Draguel, Mariana Colombo, Carolina Ledesma, Fiorella Gem, Danisa Canale, Silvia del Valle, Lali Escobar, Lucía Morel, Patricia Gómez, Graciela Coria, Rocío Cortés, Analia Gauna, Carmen Luján, Vanina Cataño. Estos son los nombres de los femicidios cometidos en lo que va del 2019. Femicidios cometidos por hombres que por solo su condición de hombre se creen con el derecho a arrebatarnos la vida. Esto sucede en un país donde nos gobierna un machista, donde en muchas provincias sus gobernadores son machistas patriarcales, y donde se nos quitó todo tipo de ayuda y se recortaron los gastos en todo lo que incumbe a la violencia de género. Esta marcha lo que me dejó fue la enorme satisfacción de ver a esa masa gigante de juventud, de mujeres muy jóvenes. Les pido perdón por el perrito. Mujeres muy jóvenes que decidieron que el cambio era irreversible, que no había otra forma de terminar con esto que salir a la calle, que ponernos al hombro la lucha. Me quedé con esa Plaza de Mayo, esa Plaza de Congreso, 9 de Julio, Avenida de Mayo, repleta de esas pibas que saben que tienen derechos. Fundamentalmente eso, lo saben y son conscientes de que así debe ser. Igual no me sorprende la juventud, ya la juventud no me sorprende nada. Me sorprendió las mujeres muy mayores. Yo soy una señora grande, tengo 52 años, pero me sorprendió muchísimo las mujeres de más de 70 años, algunas hasta con bastón, con sus pañuelos verdes, con su purpurina verde en la cara, paseándose orgullosas por la calle. Solo me imagino lo que deben haber sufrido en sus vidas para hoy decidir salir a caminar esas calles de lucha. Y la verdad es que me llenan de orgullo. Me llenan de mucho orgullo. Las pibas y ellas. Ustedes saben, yo siempre me hago una guía para hablar, porque es más fácil. Hoy no, hoy les voy a hablar cómo me sale. Y lo que me sale es que yo creía, en algunos casos lo sigo creyendo. Después cuando me pasa como el viernes que salgo a la calle y me encuentro con todo eso que vi. Pero el sentimiento que a veces tengo es que la dictadura militar de los 70 se llevó a los mejores. Aniquiló una generación de hombres y mujeres que iban a cambiar el rumbo del país. Y la verdad que cuando veo la calle con todos esos pibes y esas pibas, digo, ¿qué van a matar? Como dice Estela de Carlotto, no los sembraron, no los mataron, los sembraron. Igual, debo reconocer que a la dirigencia de este país le falta mucho, mucho, mucho para acercarse a lo que era esa generación aniquilada. Pero bueno, volviendo a la marcha, orgullosa de esas pibas que lo que creo que nos corresponde a mi generación, a las mujeres que tenemos 40, 50, 60, es de acompañarlas, es de guiarlas, es de no juzgarlas, principalmente, nosotras las mujeres no juzguemos más a las pibas, dejamos que esas pibas sigan viviendo en libertad y que sepan que tienen derechos, no como nosotras, que cuántos años vivimos creyendo que nos merecíamos que nos pagaran menos, que nos merecíamos que nos pegaran, que nos merecíamos que nos violaran porque algo habremos hecho. Así que, compañeros y compañeras, yo lo que le pido a mi generación es eso. Es un compromiso que tenemos. Es una obligación moral, ética, ideológica, de construirnos y acompañar a esas pibas. Y a los hombres les pedimos que nos dejen esta lucha a nosotras, que nos acompañen desde un lugar distinto, que no nos quieran dirigir, que no nos quieran enseñar cómo se hace. Nosotras sabemos cómo se hace. Si hay algo que lo que sabemos las mujeres desde que el mundo es mundo, es a luchar. Porque siempre estuvimos en desigualdad de condiciones. Y si bien la historia nos marcó que siempre hubo hombres que entendieron esa lucha de la mujer, también sabemos que no, que hay muchos que no tienen idea de cuál es nuestra lucha. Pero bueno, hay una generación mejor, por suerte, hay una generación mejor. A mí personalmente me sucedió que en la primer marcha del Ni Una Menos, que fue hace unos años atrás, mi hijo, que en ese momento tendría 18, 19 años, describió de una manera muy gráfica de lo que sentíamos las mujeres. Increíble, ¿no? Pero él contaba su experiencia. Incluso la relató en algún medio que le hizo una nota en esa marcha, que él le empezó a entender el miedo que padecíamos las mujeres cuando él veía a sus amigas que se movían en grupo para todos lados, ¿no? Y él no entendía por qué, es como una secta parecía, decía. Y después entendió que era el miedo la que las obligaba a eso. El miedo a encontrarse con un tipo que se crea que porque está sola tiene el derecho de hacer con ella lo que quisiera. Y entonces, bueno, él remarcaba eso, que cuando empezó a salir a la vida, a bailar, a tomar algo, esas reuniones que hacíamos y que hace hoy la juventud en diferentes formas, pero bueno, siempre buscan estar juntos, él empezó a entender eso, que era algo que él jamás había sentido, que él no sentía miedo por tomar un poco de más y de que por eso alguien se sintiera con el derecho de violentarlo. Y que bueno, por eso nos acompañaba, que porque él empezó a entender ese miedo que nosotras padecíamos. Y es un ejercicio que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Eso se los pido a los hombres, que hagan ese ejercicio todos los días, de que ustedes no sienten miedo de salir a la calle, en ningún tipo de condición, cosa que nosotras sí, cada día de nuestras vidas. Así que, compañeros y compañeras, la lucha es aquí ahora. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo de acompañar, y agradecerles a todos aquellos hombres que entienden esta lucha y que nos ayuden a desenmascarar aquellos que se disfrazan de cordero. Que hay muchos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres y las someten, las violan, las matan. Así que, compañeros y compañeras, esta marcha lo que nos ha dejado es la hermosa sensación de que el cambio es irreversible, que estamos insoportablemente vivas para muchos y que vamos a seguir vivas y vamos a seguir luchando, a pesar de que los medios hegemónicos intenten enchastrar esta marcha. Sí, quiero hacer un párrafo aparte para el periodista González Oro, no recuerdo su nombre porque nunca consumí su periodismo asqueroso, pero el viernes hizo un chiste de un desagrado, de una apología a la violación que da terror. Hay que volver, compañeros, hay que volver y sacarle el micrófono a toda esta manga de misóginos que están hoy y que tienen el micrófono en su poder. No puede ser, no se puede soportar, no debemos aceptar. Eso no es libertad de expresión, bajo ningún punto de vista. Y compañeros y compañeras, yo creo que hay que volver y volver un poco más estrictos. Hay cosas que no se pueden permitir ya. Por respeto a las que se murieron, por respeto a las que están en la calle luchando y por respeto a las generaciones que van a venir. Les agradezco mucho, Gaby Norberto, por darme este espacio de reflexión. Yo solo quiero decir dos cositas más. Primero, me llegó la información, muchos de ustedes la deben tener, que en el gobierno, en los 8 años de gobierno de la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, teníamos 8 millones de planes sociales, entre asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y todo ese tipo de ayuda social. Hoy son 14 millones de planes lo que el gobierno de Macri está pagando. Nada, un datito para los que no querían mantener vagos. Este país se va a la mierda. Y la dirigencia está en campaña y la gente no da más. Está demostrado que la gente quiere la calle. En cada ruidazo que se hace, en cada concentración como la del viernes, y le pedimos a la CGT que, si no está a la altura de las circunstancias, nos dejen las cúpulas las mujeres, que de lucha la sabemos lunga, compañero. Así que lo único que les pido es: no permitamos que nos roben la alegría.

aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma puedo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. En consonancia con esto que contaba Sandra Biancuso acerca de ese tal González Oro, me hizo acordar a que justamente en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, alguien le hizo decir a un diputado PRO, el apoderado del PRO, le hizo decir algo así como que las feministas son incogibles. Digo, hablando de los locos con carnet que están en el poder y que tienen la impunidad suficiente para decir cualquier cosa, esto generó un escándalo. Y lo peor fue que el chabón salió a desmentirlo. Y peor todavía, si le embarró más. No sabes, pero quedó. Y bueno, y esto nos pone a tiro, porque justamente este sujeto fue uno de los que votó contra la ley de paridad de género para las listas electorales. Uh-huh. Y esto, aunque él haya votado en contra, ya empieza a regir a partir de las próximas elecciones. Así que atento con esto, ¿eh? Uh-huh. Más mujeres en las listas y ya entra en vigencia a partir de estas próximas elecciones. Pues sí, acá en nuestro pueblo, en Estancia Vieja, el actual presidente comunal y que está pretendiendo una reelección, ha informado a la población a la cual se dirige en su campaña de que la lista está conformada 50 y 50. ¿Eh? Ahora no sé si dijo 50% me queda a mí, 50% le... No, estoy haciendo nada. Vamos a escuchar la columna de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas, la columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días a todos los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lux Marina, todavía muy cansada por la gran movilización que tuvo lugar el 8 de marzo, pero también muy contenta y muy entusiasmada por la respuesta y sobre todo por la convocatoria que están teniendo estas marchas cada año. Y ese es obviamente el tema que vamos a hablar esta semana. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, las movilizaciones han superado ampliamente el número de personas convocadas que en los años anteriores. Esto se notó sobre todo en países como España, donde, como ya habíamos charlado, las mujeres están liderando la resistencia a este partido Vox de ultraderecha. Ya están movilizadas desde el principio del año y eso también ayudó a que este llamado convocara a muchísimas mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias en el país español. En América Latina las movilizaciones han sido realmente impresionantes y lo mismo en nuestro país. Hubo provincias y ciudades en las que se marchó bajo la lluvia, en Mendoza hubo lloviznas y un frío intenso, pero nada de eso nos desanimó, al contrario, las marchas han mostrado muchísimo entusiasmo. En la ciudad de Buenos Aires la convocatoria realmente fue enorme. Pese al doble boicot que hubo este año, lamentablemente, para la marcha, por un lado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que intentó impedir que se montara el escenario en la Plaza de Mayo, Por suerte las compañeras estábamos muy comunicadas, enseguida hubo un grupo que se dirigió a apoyar a quienes estaban ahí con la tarea del escenario y se pudo realizar sin ningún problema, si tenemos en cuenta esta cuestión de que las quisieron echar literalmente a golpes, pero bueno, perseveramos, resistimos y estuvimos ahí en la Plaza de Mayo al final de la marcha. Y por otro lado, hubo un claro boicot sindical a la movilización. Ya ni hablar de la cuestión de que las centrales sindicales no están declarando el paro del 8 de marzo, que es lo que correspondería para poder garantizar la seguridad laboral de todas las compañeras que desean hacer este paro todos los 8 de marzo, que ya es un evento recurrente, no es algo nuevo, y sin embargo los patriarcas de las centrales sindicales no están a la altura, no podemos esperar que lo vayan a estar. Y no están acompañando este reclamo en la forma en que podrían para que todas nosotras podamos salir adelante. Pero la peor parte fue que no solamente se retiraron a último momento de la marcha, es decir, que no convocaron a marchar desde la Diagonal Norte, que era el lugar que se había acordado para que pudiera marchar la columna sindical, sino que tampoco realizaron el aporte monetario para poder tener el escenario y el sistema de sonido para poder realizar el acto. Esto fue algo que se anunció cuando estábamos llegando a la Plaza de Mayo. Por suerte, las compañeras, bueno, no solamente denunciaron en ese momento, sino que pidieron la colaboración a quienes estaban para poder llegar a reunir ese dinero, porque no nos iban a dar sonido a menos que estuviera la plata. Y pasó algo maravilloso. Yo tuve la suerte de verlo en primera fila porque estaba allí con la prensa en el escenario. Y inmediatamente las compañeras que estaban alrededor empezaron a realizar aportes, a llamarnos, a decir yo quiero colaborar. Pasaban las compañeras con una gorra, literalmente, con un sombrero, juntando los billetes, se volcaban ahí arriba del escenario, en donde otras compañeras estaban contando la plata para ver que se llegara, aunque sea un número que nos permitiera llevar adelante el acto. La colaboración fue inmediata. La confianza en el movimiento feminista fue indudable y también esta solidaridad entre mujeres, que somos todas trabajadoras, pero también somos muchas que estamos desempleadas y sin embargo no dudaron en colaborar porque queríamos todas que se realizara este acto, que se pudiera leer y escuchar el documento que habíamos preparado con muchísimo trabajo para lograr un consenso que además se realizó de forma muy horizontal. En el escenario estuvieron representadas todas las diversidades de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, que se turnaron para leer diferentes fragmentos del documento, mujeres sindicalistas, mujeres afroargentinas, mujeres de los pueblos originarios. Hubo mucha presencia realmente diversa en el escenario, a diferencia de otros años, y eso me parece que es algo muy importante para recalcar. Creo que es algo en lo que la ciudad de Buenos Aires por ahí venía un poco atrasada respecto de otras ciudades, de otras provincias del país, pero me parece fantástico que se esté avanzando en este sentido. Y sobre todo, bueno, este acto enorme de solidaridad espontánea que pudo resolver en ese momento esta cuestión monetaria, se llevó adelante el acto sin ningún problema. Y creo que la conclusión de esto es que todos nosotros queremos tener voz, no vamos a dejar que nadie nos calle. Y se realizó un canto que ya se venía realizando en las marchas, pero creo que quedó mucho más claro que nunca que somos las mujeres las que le estamos enseñando cómo se lucha a la CGT, también a la CTA. Esto fue denunciado en público, esta cuestión de un boicot realmente perverso, sobre todo sabiendo el enorme esfuerzo de organización y de financiamiento que se realiza desde nuestro movimiento feminista para poder realizar estas marchas y estos actos, que no son simbólicas, son momentos de lucha profunda, de mucha energía, en donde nos conectamos, nos hermanamos, nos conocemos, nos abrazamos, y me parece que es importante quedarnos con esta parte y no con todos los obstáculos y con todos los palos en la rueda que siempre nos van a poner, porque hay muchas personas, sobre todo varones con poder, que tienen miedo de nuestro movimiento porque saben que venimos a cambiarlo todo. Venimos a cambiar las reglas del juego y esto incomoda mucho, pero no importa lo que hagan, no nos van a detener. También estuvimos presentes, y esto lo digo con mucho orgullo, desde la Constituyente Feminista, estuvimos marchando, estuvimos en la bandera de arrastre, estuvimos también en el escenario del acto. Creo que fue un importantísimo momento de visibilidad. Muchísimas compañeras se nos acercaron a ver de qué se trata esto, confirmando un poco que lo que ya sabemos, que es que todavía estamos en una etapa donde hace falta concientizar mucho a las compañeras de que esto no solo es algo necesario, sino que es algo posible y que la reforma constitucional es algo que se viene y que nosotras no podemos y no queremos quedarnos afuera. Un momento que para mí fue bastante emotivo cuando estábamos ahí en el escenario y en la bandera es que una de las personas que se nos acercó interesada en este proyecto fue María José Lubertino, que también fue junto con María Elena Barbagelata, que participó de nuestro foro por una justicia de género, fueron ambas constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, y una de las cosas que me dijo ella es que viene impulsando y viene muy convencida de que se necesita una reforma constitucional para tener una constitución de género en la Argentina. Bueno, ellas, tanto María Elena como María José Lubertino, están viajando a la ONU esta semana, también a un encuentro de mujeres políticas, y bueno, seguramente cuando vuelvan seguiremos construyendo esta constituyente que viene con mucha fuerza, que nos interesa sobre todo que llegue a las más humildes, a las más excluidas, pero que es muy importante que las mujeres que tienen experiencia en el constitucionalismo y en la representación política que apoyen este proyecto para que realmente pueda llegar a todas las personas posibles y que tengamos una constitución que no solamente sea feminista, sino que además sea popular e inclusiva en todos los aspectos posibles, que es, bueno, justamente en lo que venimos trabajando. Y por último, quería comentar que, por desgracia, ya que esta es una situación que se viene reproduciendo a lo largo de los años, es que nuevamente hubo actos de violencia, de prepotencia contra las sobrevivientes de la trata y de la prostitución. En este caso fue a nuestra compañera Betty de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que es una persona hermosísima, es una persona muy dulce, que no ha perdido para nada el corazón a pesar del enorme sufrimiento que ha atravesado en su vida y que estuvo ahí para representar a todas las mujeres, niñas, adolescentes, travestis, trans, que están en las esquinas, que están en las calles, que están en los prostíbulos y que son prostituidas por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros jefes en el trabajo e incluso por muchos de los varones que insisten en marchar el 8 de marzo. Se la quiso bajar del escenario, se quiso que baje sus banderas, su pechera en donde decía que la prostitución no es trabajo, porque esa es la bandera que sostienen las abolicionistas sobrevivientes del sistema prostituyente. Por suerte hubo una reacción bastante rápida de parte de varias compañeras, intervenimos de una forma muy amorosa porque no es nuestra intención generar ningún tipo de violencia, pero sí, sabiendo quién es ella y sabiendo todo lo que ha vivido y que no se merece para nada la prepotencia de absolutamente nadie, la rodeamos, la acompañamos, la sostuvimos, la contuvimos. Sobre todo estuvieron una compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y una compañera de las Madres Víctimas de Trata. Y bueno, finalmente ella tuvo su merecido lugar en el escenario. Estuvimos también muy atentas a que no volviera a suceder algo como esto, pero bueno, luego el acto se desarrolló también con normalidad, si no tenemos en cuenta este incidente, pero no quiero dejar de mencionarlo porque esto es algo que se está repitiendo y que tenemos que estar atentas porque ha habido una escalada de violencia en nuestro movimiento en muchas direcciones y no queremos que esto crezca, todo lo contrario, queremos neutralizarlo, queremos construir desde el amor y a veces el amor significa ponerse firme ante alguien que está prepoteando, que está violentando, pero no es esa la principal función, sino que tenemos que construir entre nosotras. El trabajo que hace la Asociación Argentina de Mujeres por los Derechos Humanos es inmenso. Ellas recorren las calles de Buenos Aires, allí donde están las mujeres y niñas que no le importan a nadie, que el gobierno abandona por completo con los pocos recursos que ellas tienen, con los recursos que incluso han menguado desde la llegada de un gobierno absolutamente autoritario y excluyente, y sin embargo ellas siguen dando batalla. Quiero destacar mucho este rol que tiene AMAD, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, porque realmente son muy pocas las personas que hacen este trabajo. Hay otras organizaciones, están las Madres Víctimas de Trata, que además de luchar obviamente contra la trata y la prostitución, tienen un comedor en donde asisten muchas personas de la comunidad en el barrio de Constitución, está Furia Traba, están las Trabas del Conurbano, que apoyan a esas compañeras que incluso la tienen a veces mucho más difícil para llegar a los recursos que en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, Realmente ellas han sido una inspiración para mí, han marcado mi militancia para siempre. Conocer sus historias y sus vidas ha sido realmente un vuelco muy importante en mi vida, ha cambiado mi mirada y por eso es que las vamos a defender siempre, pase lo que pase, porque sabemos que ellas construyen pasito a pasito desde el amor, con lo poquito que tienen cada día, poniéndole muchísimo empeño y trabajando por un montón de las consignas que tienen que ver con la inclusión laboral, con la, el acceso a la educación, con el acceso a la salud, que es lo que se reclama en el documento del 8 de marzo todos los años, y me parece que merecen un reconocimiento enorme y para nada este intento de apagarlas, de silenciarlas y de callarlas, que no lo van a lograr. La verdad es que quisiera seguir contando de todas las emociones, de todas las impresiones que hemos tenido en esta marcha. Ha sido realmente muy intensa y fuera de estas cuestiones negativas, siempre es una gran fiesta por nuestros derechos, a pesar de ser un día de lucha, porque allí nos encontramos y nos reforzamos y nos recargamos para poder seguir dando batalla todo el año. Pero realmente no tengo más tiempo ni más energía en este momento para poder seguir compartiendo. Quiero darle gracias a todas las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias que hicieron posible esta enorme movilización global que cada día se vuelve más fuerte, que no tengo ninguna duda de que se va a estar notando mucho el impacto en los próximos años porque cada vez que nos reunimos nos organizamos y nos fortalecemos. Y le quiero agradecer muchísimo a las personas que se me acercaron en la marcha, que me reconocieron por mis videos, por mis escritos. Les mando un gran abrazo lleno de amor a todas, porque para eso estoy acá, para poder comunicar, para que nuestras voces lleguen a más personas todavía. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando por el Club de la Pluma. Un gran abrazo a Gaby y a Norbert, que han abierto no solo este espacio, sino su corazón para todo esto que tenemos para decir. Y con un gran saludo, nos vemos la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sin fin, compañera, y no sepas lo que pasa, duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Ayer me daban dinero para comprar mi silencio, por eso mientras tú duermes, escribo hoy estos versos. Muchos piensan que arrendé a los que pagan mi canto. No les daré desencanto, mas les diré lo que di a los que tienen la plata. Mucho susto y mucha lata. No me arrienda la ganancia de mi canto en los salones, ni tampoco las razones del que presume pureza. A mí me infunden tristeza los que juegan a santones. Me han pinchado por todas partes. Por todas partes me han criticado el grito. Otros me dan y yo quito la importancia a mi guitarra, que las mentiras desdeña y a mis verdades se agarra. Bien, señores, se acabó el tiempo del acomodo y les he dicho a mi modo lo que pasa y he sentido. No se ofendan, no hay motivo. Mas ninguno se haga el sordo, que todos antes me oyeron y hasta algunos aplaudieron cuando he cantado al amor. No se olvide que el dolor lo callan quienes lo hicieron. No cantaré, compañera, sino a la carne y al hueso, y

de ciencia y tecnología. Y no es casual, amigos, compañeros, no es casual que sea el auge de estas políticas oscurantistas en la era de Macri, acompañadas por estas nuevas posverdades, fake news o desconocimiento de la ciencia, con fines siempre económicos, ¿no? No vamos a hablar de los antecedentes que tiene el terraplanismo y si tiene interpretación en pasajes bíblicos que dieron forma a un modelo de tierra plana como un disco centrado en el polo norte cuya circunferencia estaría rodeada por un muro de hielo, como un plato flotando en algún lado. Según este modelo oscurantista, el Sol, la Luna y el resto de los astros se encontrarían situados solamente a apenas unos cientos de kilómetros de la superficie terrestre, y su tamaño sería menor al tamaño de la Tierra. Es una mentira tan oscurantista como la de Macri de que estamos mejor que en el 2015, de que va a haber trabajo y de que el país va a salir adelante. Fake news, posverdades, inventos que inundan los medios de difusión y los medios de divulgación con estas farsas y estas mentiras. La convocatoria, el cartel que sirve como modo ilustrativo de este movimiento terraplanista, se nutre de una multitud, de una horda de ciudadanos que prácticamente vienen con antorchas y que parecen dispuestos a echar fuego a los cimientos del conocimiento científico construido a lo largo de siglos. Como Macri, como el macrismo, que con sus globos amarillos quiere echar fuego como una horda de ciudadanos honestos e ilustrados sobre los derechos de la República Argentina, sobre los derechos de la República de Venezuela, sobre la realidad de los trabajadores, los desocupados y de la canasta familiar. Es otra horda oscurantista. Es una horda oscurantista que impugna la existencia de la gravedad, como Macri niega la existencia de la inflación, mientras los terraplanistas niegan la existencia de un sistema solar, del Big Bang, niegan la curvatura del espacio, del tiempo y de las leyes de la física. Para los terraplanistas, para los Macri, existe una gran conspiración internacional e interna llena de piqueteros organizados, de insurrectos que le preparan trampas para hacerlo equivocar, y que esta conspiración tiene un fin: volver al populismo. Falsea la realidad. Falsean la realidad con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza de la Tierra, de los seres humanos y de todos los seres vivos. El terraplanismo ofrece un modelo de la realidad que da respuesta a los fenómenos naturales de despostulados antojadizos, grandes vacíos y un tipo de aproximación a la realidad supuestamente empirista. Estos terraplanistas desprenden sus conclusiones de la observación más superficial. Es como aquel que dice que las chicas se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo. Es la observación más superficial. Y se presentan a sí mismos, estos terraplanistas, como una suerte de sentido común, los dueños del sentido común. Y todos sabemos que el sentido común es el método enemigo del conocimiento científico y se basa en experimentos de defectuosa realización. Pero los repiten, y los repiten, y los repiten, y sus periodistas vuelven a decirlo. Macri deforma la realidad, diciéndonos que vamos a un desarrollo sustentable basado en energía eólica cuando está entregando la totalidad de los glaciares, la totalidad del litio y la totalidad de los mares. Al igual que los terraplanistas, Durán Barba debe ser un gran terraplanista, un gran constelador familiar, un gran biodecodificador, un chanta, que como los terraplanistas niegan la forma esférica de la Tierra. Así de simple. Niegan 2.300 años de conocimiento científico. Esta gente niega leyes científicas como la gravedad, la rotación de la Tierra, la distancia de los astros, y se colocan en el primer puesto de las teorías más disparatadas. Por ejemplo, que si enfrentamos al gobierno de Macri nos vamos a algo peor que los sufrimientos que ocurren en África o en Venezuela, que queremos el sufrimiento del pueblo venezolano, negando, al igual que niegan la gravedad, que el sufrimiento del pueblo venezolano no viene de su gobierno, viene de la avanzada imperialista. Promueven, igual que sus seguidores, teorías de un tenor conspirativo, negando hasta el evolucionista, hasta la evolución de Darwin, ¿no? Niegan hasta eso, tanto como Macri niega la desocupación. Estamos ante un movimiento reaccionario que rechaza el desarrollo de la ciencia y se escuda en posiciones antisistémicas, alternativas, que son refractarias al pensamiento oscurantista, son seguidoras del pensamiento oscurantista, son subsidiarias del pensamiento oscurantista. El terraplanismo no es una casualidad, es el máximo exponente de las posverdades venidas desde Trump y el imperialismo, por sus contenidos, por sus métodos. Esta metodología se enraizó en los usos y costumbres del poder político como un medio para manipular a la población y consiste en erradicar el conocimiento para moldear a la opinión pública a partir de la manipulación de las emociones. Posverdad es una herramienta de la cual se vale Trump, Macri y muchos otros gobiernos para negar, por ejemplo, el calentamiento global, como lo hace Donald Trump, o Bolsonaro, para dar sustento a su tremenda agenda antiobrera, xenófoba, homofóbica, atacando a los derechos civiles de la población brasileña y diciendo que el país va a salir adelante si barren la selva amazónica. Es parte de la posverdad, son parte del terraplanismo, son parte de estos conteladores familiares, son parte de esta biodecodificación, la negación de la ciencia para aplicar esta mafia de la estafa y de la mentira. Fenómenos como el terraplanismo ponen de manifiesto el nivel de podredumbre del régimen social capitalista, cuya caducidad histórica amenaza con destruir el patrimonio científico obtenido en su etapa de apogeo, en su máxima exponente de construcción del conocimiento, y solamente una reorganización en manos de la población podrá librar al conocimiento científico del yugo de este oscurantismo a que nos quieren someter, que la Tierra es plana, que la gravedad no existe y que el gobierno de Macri es lo mejor que nos podría pasar. Esto es el oscurantismo. Por eso tenemos que esforzarnos para tirar abajo estas teorías que no hacen más que confundir y negar la realidad que estamos viviendo. Nuestros chicos tienen conjuntivitis en masa por la desnutrición, no por la estupidez argumentativa de un supuesto cientificista biodecodificador que dice que tienen conjuntivitis porque hay algo que no quieren ver. Es el hambre, señor. No lo niegue. No niegue la realidad. Hoy el gobierno quiere negar la ley de gravedad. Es difícil negarla, como es difícil negar la inflación. Por eso decimos, fuera el gobierno de Macri y su plan. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a milagros alas. Desde el alto comedero sus figuras se agigantan, voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Ah, hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, milagros ala, milagros ala. Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagros ala, milagros ala. En Salvador de Jujuy, la Tupac Amaru acompaña como una Juana Zurdu y viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Ah, hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, milagrosala, milagrosala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagrosala, milagrosala. En esta tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Continuamos en el Club de la Pluma y tal como lo comentáramos en el inicio del programa, la columna del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que él desarrolla esto que tiene que ver con las guerras híbridas y en el diálogo que manteníamos de manera privada con relación a este atentado, a este ataque terrorista imperialista contra la revolución bolivariana que lleva adelante Nicolás Maduro y todo su heroico pueblo venezolano, el ataque contra los servicios de energía eléctrica del país. Él hacía hincapié en ese diálogo en esto de la importancia que tienen para los intereses imperiales el cortar todo tipo de comunicación con el exterior de Venezuela. Imposibilita que nos podamos enterar qué es lo que sucede, imposibilita alertar hacia adentro de Venezuela qué es lo que ocurre fronteras afuera para que puedan ejercer su legítima defensa, y no nos extrañaría que este imperio, que estos nazis sionistas imperiales pretendiesen desarrollar un escenario similar al que ocurrió en Libia con el asesinato, el magnicidio contra el líder Gaddafi. ¿Y por qué decimos que pueda llegar a ser similar? Similar porque pueden montar todo una actuación, una escenografía cinematográfica para vender un producto de un régimen que no existe en Venezuela, sino que existe una revolución bolivariana como la que lleva adelante Nicolás Maduro. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, pero eso lo que tenemos que intentar es impedir que ello ocurra. Y de la única forma en que creemos que, aparte del pueblo valeroso venezolano, que está firme para defender su identidad, su independencia y su libertad, también cuentan con quienes nos dedicamos a correr los velos de la desinformación. Es importantísimo esto porque lo que ocurre en Venezuela puede replicarse en otras naciones en el continente, y lo que ocurrió en Libia puede repetirse en nuestras naciones de la patria grande. Atenti. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que nos habla sobre geopolítica en el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Conmigo, amor americano. Buenos días. Acá en la tradicional columna de geopolítica de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma, que conduce el periodista Norberto Gansi. Vamos a hacer hoy pequeños puntos para analizar. El primero importante es tener en cuenta que los conflictos globales, aunque desaparecen del modelo mediático agresivo que sufrimos permanentemente, que nos choquea a diario, el tema India y Pakistán pareciese haber entrado en un cono de sombras y de silencio, cuando en realidad el conflicto sigue latente, las fintas y los juegos que se están realizando en la zona siguen profundizándose, sin olvidar que esto forma parte de la gran lucha global que se está desarrollando, algunos como el Papa dirían en cuotas, y para nosotros es una guerra de largo aliento que se está desenvolviendo en distintos escenarios del globo terráqueo. Desde que el mundo es cerrado, desde que el mundo es conocido, se desenvuelven los conflictos a nivel global y los efectos luego, más tarde o más temprano, llegan a todas las costas y a todos los continentes. En este momento se están realizando negociaciones directas en las que, por supuesto, están los interesados allí desarrollando también influencias para tratar de justamente torcer las decisiones de cada bando. En el caso específico de Pakistán, se le quiere reducir esta peligrosidad que tiene de sus grupos de terroristas que actúan en algunos momentos sí y en otros momentos no. No nos olvidemos que sigue siendo un territorio base del desenvolvimiento de las fuerzas norteamericanas en la región desde que se inició fundamentalmente la guerra en Afganistán hasta la fecha, y que allí hay un elemento bastante desestabilizador, que es las fuerzas de inteligencia pakistaníes, que muchas veces no están ni siquiera bajo control del propio Estado pakistano. Del lado indio se intenta también, ya que este año es electoral, el señor Modi, el primer ministro, intenta también hacer un rol de el canciller de hierro, del premier de hierro, entonces para desviar la atención de estas elecciones, en la cual tiene que salir a la luz todas las dificultades internas, sociales y económicas, a pesar de los avances que ha logrado la India. Como vemos, es un panorama fluido, es un panorama cambiante, que no debe dejar de estar en el escenario de cualquier posible nuevo recrudecimiento de las acciones en esa zona. También debemos hacer un brevísimo análisis sobre lo que nos dejó esta reunión en Vietnam, que ya habíamos hablado, entre el presidente Trump y Kim Il-sung de Corea del Norte. En realidad, lo que queremos aclarar, y esto es escuchando una versión especial, un artículo que, mejor dicho, una entrevista que realizó Jorge Gestoso, recuerdan, el periodista estrella de la CNN en su momento en español, y que realizó a un integrante de un grupo de investigaciones norteamericana, en la que dijo, en esa interesante entrevista, se dialogó, y que se llega a la conclusión de que el mayor problema no es el enfrentamiento Corea del Norte-Estados Unidos o Trump-Kim Il-sung, sino es la interna del Estado profundo norteamericano, que intenta de toda forma seguir manteniendo el status quo que les permite a ellos desarrollar toda una serie de acciones desde los últimos 50 años, desde que empezó la Guerra Fría. En esto juega perfectamente un trío que es Bolton, que es Pence, el vicepresidente, y que es Pompeo. Entre ellos, en definitiva, han realizado una serie de acciones dentro de esa conferencia que de alta cumbre que se realizó en Vietnam y que obligó a que se disolviera la misma sin llegar a ningún tipo de acuerdo. En definitiva, la voluntad de Donald Trump de llegar a un acuerdo se fue disuelta no por la supuesta intolerancia de Corea del Norte, sino por las acciones descabelladas que muchas veces llevan adelante en los últimos tiempos su propio miembros del gabinete, que en definitiva son los representantes históricos de lo que siempre se llamó el Estado Profundo, o sea, toda esa administración que no cambia, aunque cambien los jefes de Estado en Estados Unidos, sino que es la que en definitiva desde hace años viene marcando un rumbo y que es lo que en definitivamente Donald Trump viene intentando realizar y que evidentemente se lo imposibilitan. Es más, fue muy interesante una parte de esa locución cuando el entrevistado dice, fíjense en qué casualidad, en el momento que se realizaba la cumbre, todos los grandes medios salían con el tema del abogado de Trump, Cohen, que lo acusaba. O sea, una conferencia a nivel internacional de esa naturaleza, donde estaba en juego dos países que tienen y poseen armas de destrucción masiva atómica, quedaron totalmente soslayados por un problema interno de lo que estaba tratándose en ese momento en Vietnam. Decimos esto para que entendamos cómo a través de los medios de comunicación forman parte de estas estructuras de poder poderoso y profundo en Estados Unidos, muy ligados también, por supuesto, a los sistemas financieros occidentales que están realmente en una situación bastante caótica, viendo además profundos cambios en los términos de intercambio, porque se va profundizando y se va ampliando las reglas de juego que van dejando al dólar como moneda ya no fundamental para las transacciones internacionales, sino utilizándose las monedas locales, y en esto ha hecho una punta de lanza importantísima China, que está desarrollando en todas sus negociaciones con distintos proveedores de las materias primas que requiere, que se realicen en las monedas locales, por lo cual en el yuan fundamentalmente, y por lo tanto lentamente se observa un repliegue de las operaciones que se realizaban generalmente a través de el dólar estadounidense. Esto es quitarle también un tremendo poder internacional a Estados Unidos, y que por supuesto esto no va a ser aceptado de muy buenas maneras por los integrantes de este sistema financiero, que ha llevado ya en los últimos años a dos grandes colapsos del 2001 al 2008, y que muchos expertos occidentales analizan de un futuro crack no muy lejano de un nuevo burbuja a estallar. Pero lo que quería centrarme fundamentalmente es en los acontecimientos en nuestro territorio, en nuestra región. Y hablamos esto fundamentalmente porque en estos días, a la victoria táctica que tuvo el gobierno venezolano sobre el intento del 23F, 24F, el intento de ingresar masivamente con la supuesta ayuda humanitaria a través de los puentes fronterizos que unen ambas naciones, y que evidentemente, como hemos visto, desaparecieron luego del fracaso en los medios de comunicación. Hubo un silencio absoluto durante varios días. En el mientras tanto, el presidente fantasma recorría América buscando supuestamente colaboración, ayuda para seguir manteniendo esta fantochada de algo inexistente. Que abra un paréntesis, el secretario general de la ONU ha reconocido que el único presidente efectivo y real que existe en la República Bolivariana de Venezuela es el señor Maduro. Cierro paréntesis, no hacemos más comentarios. el tema es que hemos venido sosteniendo, y con acierto, que lo que se desarrolla en la República venezolana es una guerra híbrida, que las guerras híbridas tienen distintos panoramas, distintas áreas, distintas secciones, le hemos dicho, secciones económicas, cultural, con el tema de este concierto que se organizó en la frontera para juntar masa crítica de gente para tratar de invadir el territorio venezolano detrás de los camiones, etcétera, etcétera. Todo eso fracasó, pero el frente existe, el frente comunicativo, el frente económico con las sanciones, con el captura ilegal del dinero de las empresas venezolanas del exterior, con el cerco económico, etcétera, etcétera. Lo que llamaba poderosamente la atención era el tema de las, por un lado, el tema de las guarimbas, que como creo que la gente ya conoce el término, pero son, digamos, grupos totalmente organizados, no son piqueteros, vuelvo a reiterar, como en otra oportunidad lo he dicho, sino que son grupos armados, organizados, disciplinadamente, que son grupos paramilitares y que tienen, digamos, su zona de descanso, su santuario, como se le llama generalmente, el lugar donde pueden descansar, organizarse, reorganizarse, abastecerse, tener equipo sanitario, es la frontera colombiana, desde donde luego estos paramilitares ingresan por los distintos lugares de la selváticos que separan Colombia de Venezuela, para causar, por supuesto, el caos en la infraestructura de el país, en las distintas áreas hasta donde pueden alcanzar con sus invasiones. Pero el tema que más nos estaba llamando la atención era el tema cibernético. Y el tema cibernético nos llamaba mucho la atención que no se hubiera aplicado todavía en toda su justa medida, ya que es un área, debemos recordar, que Estados Unidos estableció el comando cibernético, mediante el cual hay varias divisiones que tienen la tarea fundamental de establecer supuestamente una defensa total de Estados Unidos de un supuesto ataque exterior, provenga de quien provenga. Para dar una información, el Washington Post habló hace pocos días atrás sobre las elecciones del medio término que se realizaron en noviembre pasado en Estados Unidos, en el cual dice que el comando cibernético del ejército de Estados Unidos bloqueó completamente los servicios de Internet de la Agencia de Investigación de Internet de San Petersburgo, más conocida como la fábrica de troll del Kremlin. Esta intervención norteamericana dice que impidió que hubiera injerencias en las elecciones, como se viene sosteniendo en los diferentes estrados judiciales donde se está planteando la supuesta intervención del gobierno ruso en la elección que llevó el triunfo a Donald Trump. Pero lo importante de todo esto, más allá de todas esas teorías de complot, casi ninguna demostrada, está el hecho de que sí se ha realizado y se están realizando acciones de tipo cibernética de alta capacidad y de tremenda efectividad. Entonces, nos encontramos de golpe, con un gigantesco apagón que ya lleva 40 horas en la República Bolivariana de Venezuela. Eso es evidente que no se logra simplemente con andar con un grupo de subversivo cortando cables de alta tensión o dinamitando una torre de alta tensión, que eso desequilibra todo. No. En primer lugar, hay que analizar desde dónde proviene la energía que viene a abastecer a Venezuela, que es de la zona sur de Venezuela, una zona limítrofe con Colombia, donde tranquilamente ingresan y pueden ingresar grupos comando especializados, altamente tecnificados, que con tecnología cibernética de punta pueden, con gran capacidad de destrucción, impedir y desmantelar las plantas que son las que redistribuyen la energía eléctrica a salida de las usinas. Y esto es una forma más de entender cómo esta guerra híbrida, que es lo que nos importa seguir sosteniendo y explicando, se está desarrollando. Una guerra híbrida que, por supuesto, en este caso con los apagones de la luz, que bien los conocemos, las consecuencias no trágicas en Argentina, pero sí súper molestas y antieconómicas que hemos estado sufriendo en los últimos años, con pérdida de comida en las casas al apagarse las heladeras, con sufrimiento de problemas de refrigeración de una casa por falta de utilización del aire acondicionado, etcétera, etcétera, por impedir el uso de las bombas de agua para subir agua en los edificios horizontales, lo cual los deja sin el vital elemento a decenas de personas. Imaginemos esto llevado a 40 horas, que ya ahora ya se habla de un primer muerto, un enfermo que su pulmotor dejó de funcionar y eso le ocasionó la muerte por falta de energía a ese ciudadano venezolano. O sea, la guerra cibernética también forma parte, es importantísima dentro de la estructura de la guerra híbrida. Y sin olvidar de armas especiales, como las famosas bombas de grafito, que ya fueron utilizadas por Estados Unidos en el conflicto de Yugoslavia. Estamos hablando de 1990, o sea, armas que no hacen un daño directo, que ni siquiera hacen un bombardeo sobre, o como conocemos en los efectos de una bomba común, que es la destrucción, sino que son bombas que expanden grafito sobre las plantas que redistribuyen la energía y hacen gigantescos cortocircuitos que la ponen fuera de funcionamiento, la desmantelan por varios días hasta que se logra volver a ponerlas en actividad a las mismas. O sea, Estados Unidos cuenta con esas herramientas, cuenta con esos equipos, ya los ha usado, que por supuesto imaginemos del año 90 a la fecha, los deben haber perfeccionado, los deben haber miniaturizado, o sea, transformado en pequeñas bombas que pueden ser transportadas por una persona, además de que no imaginemos que es una invasión de cientos de comandos, hablemos de grupos de 5 o 6 personas perfectamente que se inmiscuyen entre la población local y que pueden realizar estos daños. Y estos daños, luego, ¿para qué se hacen? Y justamente, para crear una mayor reacción popular contra el gobierno que ya no puede ni garantizar la energía eléctrica en su propio estado. O sea, como estamos viendo, esta es una guerra que va a continuar, que va a tener distintas aristas, y esta última que hemos visto es una demostración clara y palpable del poderío que se está desarrollando y que cuenta con el beneplácito y el aporte de los países vecinos, fundamentalmente Colombia, con el presidente Duque, que le facilita el santuario a los paramilitares que ingresan a realizar estas acciones terroristas, y también, por supuesto, es un territorio donde están instaladas 7 bases militares norteamericanas, y oficialmente, no sabemos la no oficialmente, y que además allí se están realizando

de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos Osama Maldonado adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país y con terreno petrolero varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el cubo que no mete el miedo, pero no lo compró la TV. Estratega de Estados Unidos reveló que Osama Don Mendoza estaba fallecido por un serio problema renal, incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. El terrorismo que la prensa publicita por fue que estaba en la gobernación de cáncer y de Bush y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos en Madrid, pero no lo contó la TV. Esta novio que debajo de la ruina que dejaron es más mierda que la que jamás hemos imaginado. No sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos ni por qué clase de seres hemos sido dominados. Somos un rebaño de ignorantes muy bien adiestrados, apatados de la cosa del planeta que habitamos. Tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionar. O el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, no es el final. Ustedes dijeron, bueno, termina pedir a Mere y nos vamos. No, no nos vamos, porque ante la situación que estamos atravesando en la Argentina, alguien ha querido compartir su pensamiento en las redes sociales. Me estoy refiriendo a una queridísima y entrañable amiga, que es la profesora Dora Giannoni, quien ha sido compañera de Armando Tejada Gómez, quien ha visibilizado y ha difundido la obra de Armando Tejada Gómez, y a quien hemos tenido el gusto de compartir, colaborando con ella en la presentación de algunos de sus libros aquí en la provincia de Córdoba. Así que compartimos con ustedes esto que nos deja, este mensaje que nos deja Dora Giannoni. En estos momentos se habla más de resiliencia, como esa capacidad, esa energía para sobrellevar una prueba, un infortunio de los que nos tocan en la vida tantas veces, y salir de esa situación fortalecidos. Cuando hablamos de resistencia, nos estamos refiriendo más bien a lo político. La resistencia es un deber y un derecho para todo ciudadano, para toda persona que se considere parte de una comunidad, de un grupo, de un país. Particularmente, yo estoy sintiendo en estos momentos uno de los momentos más duros y difíciles de la patria, de la región, del mundo. Se nos están quitando derechos todos los días. Nos engañan permanentemente. Es el reino de la mentira, del cinismo, de la hipocresía. Y uno tiende a bajar los brazos, a desanimarse, a caer en la tristeza, el pesimismo. Pero ahí es cuando el enemigo está ganando. La resistencia es un deber y un derecho para seguir haciendo lo que hacíamos y hacerlo con más ganas, con más entusiasmo, con más compromiso, para tratar de hacer el día a día más bello, más digno, más hermoso para todos. ir reconquistando los derechos que nos han sido quitados y que se nos quitan permanentemente. Sobre todo el tema de la palabra tan devaluada, tan mentida, recuperar la palabra. Y entonces, tratar de luchar, porque eso es resistir, es luchar, luchar fundado fundamentalmente en la esperanza, con enorme esperanza, ir construyendo lo nuevo. Hoy el pueblo venezolano es un ejemplo, es un modelo de resistencia frente a todos los que se le está haciendo con armas, con el poder, con el dinero, con los medios, que son realmente unos enemigos muy grandes en estos momentos. Es cuestión de seguir escribiendo, seguir pensando fundamentalmente, tener muy claros los ideales, tener muy claro qué es lo que queremos y unirnos, juntarnos y pintar, escribir, pensar todo lo que hacíamos, pero hacerlo cada vez mejor, con más fuerza, con más compromiso, y tratar de ir uniéndonos con otros para que seamos más. La resistencia se hace en la fuerza. Me viene una frase de Armando Tejada Gómez, tan hermosa: hay que juntar las ganas y organizar el grito. Yo los invito, compañeros, a juntarnos para que ese grito sea cada vez más fuerte, más comunitario, más total. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya es más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Y así llegamos a otra emisión, al final de otra emisión más del Club de la Pluma por el día de hoy. Esperemos que haya servido de algo y esperemos que la próxima semana los mensajes sean un poco más alentadores, más esperanzadores, ¿no? ¿Te acordás del negro, el guerrero Martínez, cuando decía: estoy desesperanzado, que lo digo como peruano, como argentino, como latinoamericano? Si estaba desesperanzado entonces, no sé lo que le pasaría ahora. De todas maneras, hay que recuperar la alegría, recuperar la esperanza. Nosotros queremos recordar a todos los oyentes que han sido un poco relaciones públicas de nuestro espacio periodístico. Y los quiero recordar porque ellos nos traen esperanza. Álvaro nos mandó como 160, 200 fotos, no sé cuánto, de lo que fueron las jornadas inaugurales de las actividades que ellos realizan en la placita del Che, allá en San Jorge, provincia de Santa Fe, y esas actividades culturales que realizan con niños. Dieron comienzo el fin de semana pasado, sábado y domingo, superaron, según lo que nos cuenta Álvaro, todas sus expectativas, y a partir de ahora todos los fines de semana estarán haciendo este planteo social de actividades infantiles. Así que bueno, le quiero agradecer a Álvaro por todos los mensajes que nos envía a lo largo de la semana y por compartir con nosotros su tarea militante. Nosotros queremos agradecer. ¿Sabés quién comenzó esta campaña para acompañar a Ramos Padilla en el Congreso? No. La compañera Gladys Corral, desde Mar del Plata. Pero muy bien, ya estamos haciendo historia. Claro, así que le mandamos un fuerte abrazo a ella y la felicitamos por la iniciativa, porque realmente está ahí, al toque constantemente, viendo qué es lo que hace falta reforzar para apuntar la militancia en donde sea necesario. ¿Algo más para despedirse, profesora Gabriel Fernández? Usted empieza las clases, ¿no?, el lunes. Sí, sí. En realidad las clases empezaban la semana esta que pasó, ¿se acuerda, no? Pero fueron vacaciones extendidas. No fueron vacaciones extendidas, fueron 3 días de lucha para que la escuela pública no se pierda. Para eso fueron. Así que no fueron vacaciones extendidas. Carnaval extendido. Bueno, sí, la verdad que parece una comparsa, pero no, lamentablemente no lo es. Empezamos, sí, el ciclo lectivo el lunes, pero también con jornadas, con asambleas por turno. Bueno, para esto, digamos, para ver si el gobierno provincial hace alguna propuesta de paritaria y si no, elaborar el plan de lucha para seguir exigiendo la recomposición salarial. Aparentemente estaba apostando a torcerle el brazo al sindicato docente, porque con otro sector sindical acordó un miserable acuerdo. Entonces, 5%. Sí, un 5%. Bueno, parece gente que vive en otra dimensión y no entienden las necesidades del común de la población. Nosotros nos encontraremos el próximo domingo en esta nuestra trinchera comunicacional, en este nuestro puesto de lucha, y abrazándolos hasta entonces, nos despedimos de El Club de la Pluma. Y recordá que la única forma en que te pueden vencer es cuando dejaste de luchar. Y hoy más que nunca, en estos tiempos más que nunca, es cuando tenemos que reforzar el convencimiento en aunar las luchas, llevarlas adelante y contragolpear de manera fuerte, contundente e irreversible, para que estos miserables que nos están hambriando, que nos están desocupando, que nos están llevando a la miseria y al empobrecimiento por generaciones, se caigan de una buena vez. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. De verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrá de

tomando.